Tecnología de última generación, confort absoluto y refinamiento en cada detalle. DS4 Hybrid Palace desde 28.700 euros. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes financiando con Stellantis Financial Services con el producto DS Alternativa. Condiciones en dsautomóviles.es. Ser Podcast. Padre Pedro Sampaio, buonasera. Buonasera. ¿Qué cosa ha significado per lei? ¿Qué cosa ha significado para usted el Papa Francisco, el Papa Francesco? Bueno, Papa Francisco, como sappiamo, es el nuestro grande vescovo, ¿no? Que representa la Chiesa Universale, representa este símbolo de comunión, de unidad de la Chiesa. E poi rappresenta quello che noi abbiamo come ponte, no? Che unisce a tutti noi. In questo senso abbiamo questa presenza paterna spirituale in cui i cardinali hanno offerto alla Chiesa. Mi scusi un attimo, la mia collega Marisol ci traurrà quello che ha appena detto. Sí, él dice que es el arzobispo de la Iglesia y que ha representado una importante cercanía para todos ellos. Usted ha conocido al Papa, se ha reunido con el Papa. ¿Cómo es él? ¿Cómo era él? Yo avevo incontri diversi, personalmente, semplice, umano y più sensibile. E quando diamo le preoccupazioni, soprattutto che tocca la famiglia, le persone, le guerre, le ingiustizie, il Papa si commuoveva, si fermava proprio e prima diceva che dobbiamo pregare e poi cercava di dire le parole più chiave. Él dice que era una persona simple, humana, sensible. Él tuvo oportunidad de reunirse con él en 8 o 10 ocasiones. Él dice que era una persona que se interesaba mucho cuando uno le hablaba de las familias, de las personas que sufrían, de las guerras, y que cuando tocaban esos temas, él se conmovía, pedía parar, rezaban y continuaban hablando. Que era una persona muy cercana y que en ese sentido le llegaba todo lo que le contaban. Usted es de Angola. ¿El próximo Papa puede ser africano? Esto no puedo decir sí, no puedo decir no, porque los papas vengan escogidos por los cardinales. Los cardinales saben el criterio y para elegir un papa ci vuole un profilo propio en quel momento en que el mundo ha bisogno. Ancora cercherà la Chiesa offrire un Papa simile alla scia di Papa Francesco per dare la continuità e poi vedere quello anche che sarà l'esigenza di questo nuovo Papa che darà al mondo. Él dice no puede decir si sí o si no, porque son los cardenales los que eligen con su propio criterio. Ellos saben qué perfil es el que puede necesitar la Iglesia en este momento, pero sí cree que será un Papa que trabajará y que y seguirá, digamos, el legado que ha dejado el Papa Francisco. Gracias. Buonasera. Prego, prego, prego a voi. Laura García Otón, hola de nuevo. ¿Hay posibilidad de que el próximo Papa sea de algún continente que no lo haya sido nunca? Bueno, sí, la verdad que hay muchas posibilidades de que pueda ser de cualquier continente, esa es la realidad, Daimar, pero sí que se habla mucho, efectivamente, podría ser un asiático, el arzobispo filipino. Bueno, es verdad que se habla también de un papa que podría venir de África. También está bien situado el arzobispo de Mongolia. En fin, no sé, yo creo que ojalá tuviera yo esa inspiración para poder decirte, pero eso sería estar a la altura del Espíritu Santo, porque nosotros los católicos creemos en eso, Aymar, que a pesar de que el Colegio Cardenalicio está construido a través de esos nombramientos que ha ido haciendo no solamente Francisco, sino también Juan Pablo II, todavía quedan algunos de aquellos que fueron elegidos por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, también por Benedicto XVI, es que es mucho decir, podría ser también uno de los españoles, ¿no? De los 5 españoles que hay, no sé, podría ser de cualquier lugar del mundo. Y a ver, explícame esto, ¿qué 5 españoles podrían ser papas? Bueno, pues podrían ser papas, mira, entre los cardenales electores con menos de 80 años, ¿vale? Que hay 7 nacidos en España, ¿vale? La Santa Sede computa 5 porque sí. Los otros 3 realizan su misión pastoral en otros países, ¿no? Por ejemplo, va a estar en ese cónclave Antonio Cañizares, que es el arzobispo emérito de Valencia. Estará también Carlos Osoro, que es arzobispo emérito de Madrid, que además es que cumple los años el 16 de mayo, así que podríamos decir que casi por la campana, ¿no? Juan José Omella, que es el arzobispo de Barcelona, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Está también José Cobo, es el más joven de todos, tiene 60 años, el actual arzobispo de Madrid. Y luego hay 3 que son miembros de la Conferencia Episcopal Española, pero que son españoles. Cristóbal López Romero, que es arzobispo de Rabat, en Marruecos, nombrado por Francisco también. Mira, podría ser un español que está con su apostolado en Marruecos. Sí. Podría ser Francisco Javier Bustillo también, que es obispo de Córcega, o Ángel Fernández Artime, que es prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Este está trabajando, bueno, pues cerca estaba trabajando cerca de Francisco, ¿no? Me cuesta, fíjate, hablar en pasado de... En pasado, de, ¿no? Sí, me cuesta, no sé por qué. Laura Martínez Otón, es impresionante la visión que tenemos aquí ahora mismo desde la Plaza San Pedro del Vaticano. Se ha puesto el sol hace unos minutos y ya habiendo anochecido, la basílica iluminada es aún más preciosa, mezclada con el silencio de la plaza, con la emoción de la Plaza San Pedro, en la que ayer se vio por última vez al Papa Francisco y en la que hoy se ha rezado por él a última hora aquí, miles de fieles reunidos en esta plaza. Fieles y turistas, a los que la noticia les ha cogido aquí en Roma. Eneco, buenas noches. Buenas noches. Olaya, ¿cómo estás? Hola, bien. Eneco Olaya es una pareja jovencísima de Pamplona. Vosotros aquí de casualidad, ¿no? Sí, nos ha pillado que hemos llegado hoy, vaya. ¿Cómo os habéis enterado de la noticia? En el aeropuerto aún. ¿En el aeropuerto? En Pamplona, no en Madrid, ¿no? En Roma, nada más llegar. Ah, en Roma. Vale. ¿Cómo estáis viendo la plaza de San Pedro, llena de gente? Pues la verdad es que a estas horas y con el sol puesto, con la plaza iluminada, está precioso, pero también se nota la relevancia que tiene lo que ha pasado. Y la emoción. Este viaje no lo vais a olvidar en la vida. En la vida. Chicos, muchísimas gracias. Laura, ayúdame, desde tu perspectiva cristiana, ayúdame a explicarle la relevancia de este momento a quien no sea cristiano, a quien no sea católico. Habrá muchísima gente que nos esté escuchando en este momento, Laura, que no crea en Dios, pero ayúdame a explicarle la relevancia del personaje de Francisco. Pues es que es un momento, es lo que te decía, ¿no? Es muy difícil porque el católico estamos tristes, pero a la vez también esperanzados, ¿no? Porque además la muerte en un lunes de Pascua tiene un gran significado. Es otro de las grandes elementos, ¿no? que va a tener Francisco en su biografía, porque morir un lunes de Pascua, cuando se celebra la muerte de la resurrección de Jesús, pues tiene un gran simbolismo. Y es un día de dolor, pero también de esperanza. Y eso es lo que realmente significa. Yo entiendo que al Papa Francisco, quizás por esa comunicación que decíamos, se le ve, porque además es verdad que lo era, ¿no? Es un personaje, un líder político, y a veces se le ve con una perspectiva de estar demasiado pendiente, ¿no?, de la política internacional, pero también, si nos damos cuenta, es el único que se atrevió a decir hasta ayer, fíjate, hasta el último aliento, pedir la paz en el mundo. Y es verdad que se le ve como un líder político, pero para nosotros es un líder espiritual, y muchas cosas para un católico de las que estamos muy pendientes, que pasan desapercibidas, que no son noticias en los medios, pero que a nosotros nos importa. Entonces, yo, y hablo en mi nombre, no hablo en nombre, es imposible hablar en nombre de todos los católicos, pero yo quiero la iglesia de Francisco, yo quiero esta iglesia, bueno, pues donde han empezado a pasar cosas, pero como quería Francisco, no imponiéndolas, sino que los cambios siempre son necesarios con unos procesos que nos impongan, porque si no ahí es verdad cuando vienen los problemas. Entonces estamos los católicos, creo que tristes y a la vez expectantes, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de cónclave, es verdad, porque no estamos hoy en esta clave. Yo creo que me gustaría estar ahí contigo, me gustaría, creo que es un privilegio poder despedirle en los funerales. Ahora se va a abrir mañana la capilla ardiente para que empiecen a visitarlo todo, el miércoles, perdón, mañana es martes, el miércoles la capilla ardiente para que puedan visitarle todos los fieles. E igual que le he dado la mano en vida, le he mirado los ojos y me ha marcado profundamente, porque Francisco es lo que tenía, que te miraba los ojos y te dejaba una huella y te pedía algo. Es que yo he salido siempre de los encuentros con él completamente conmovida y con necesidad de contar muchas cosas más, y creo que me gustaría despedirle, ¿no? Y no, mira, una persona que estuvo con él, que le dio la mano, que le miró los ojos. Isabel Celaá, embajadora de España ante el Vaticano, buenas noches. Buenas noches, encantada de hablar con ustedes. Y nosotros, de que nos atienda, señora Celaá. ¿Cómo era en las distancias cortas el Papa Francisco? Tremendamente afectivo, con un gran sentido del humor, muy cariñoso, muy acogedor. Entonces era alguien a quien, cuando venían a la embajada, yo les decía antes de conocerles, ya veréis, vendréis impactados. Y efectivamente salían impactados, todos, creyentes y no. De facto, él era un hombre de puertas abiertas. Y por eso la sinodalidad, ¿no? Como legado importante de su trayectoria, ¿no? Y en fin, efectivamente era un hombre con un gran sentido del humor y que miraba a los ojos. Estaba escuchando ahora a una persona que os hablaba y sí, era un interlocutor que no olvidaba a la gente. Tenía una gran memoria. ¿Cómo describiría la relación una gran del Papa pérdida con España, la relación del Papa Francisco con España? ¿Diría que tenía un vínculo especial con nuestro país? No lo tenía, no tenía por qué tenerlo. ¿Cómo la describiría usted? Pues un gran diálogo, un diálogo muy fluido, con el presidente del gobierno, por supuesto con su majestad el rey, y desde luego se ha podido hablar con toda sinceridad, y he estado presente en algunos de esos diálogos, con toda sinceridad por todas las partes y además llegando a acuerdos. Y esto no es una cuestión, efectivamente, como usted dice, podrían haberlo habido, pero lo ha habido. Es decir, desde posiciones a veces que podían estar alejadas, se ha podido llegar a acuerdos. Él comprendía, él siempre era muy en su sentido de acogida. Una de las palabras que para él eran un lema era tutti, ¿no? Es decir, yo no soy quien para juzgar ninguna posición, lo decía en relación no solamente a las diferencias de género, a los homosexuales, a los LGTBI, en fin, yo no soy quien para juzgar. Lo propio de una iglesia es la acogida. Y él era así, lo practicaba realmente. Y además ha sido un gran innovador, ¿no? Ha sido una persona que desde el día que toma el cargo se distingue por evitar la pompa y con signos de acercamiento a lo que él llamaba el pueblo. Él solía decir que el pastor, es decir, que lo peor que le podía ocurrir a la iglesia era el clericalismo, es decir, aquel sacerdote o aquella persona que siendo servidor de la iglesia se sentía superior y solo miraba hacia adentro, hacia las tradiciones o costumbres de la iglesia, que tenía que ser una iglesia abierta al pueblo, ¿no? Y que la idea de pastor era no solamente el que lideraba en servicio, sino el que estaba con el rebaño e incluso iba al final del rebaño para recoger a todos aquellos que se quedaban desenganchados, ¿no? Embajadora, ¿qué pasó finalmente? ¿Qué pasó finalmente? Porque el Papa había expresado varias veces su voluntad de visitar España, concretamente Canarias, para ser testigo en primera persona de la crisis migratoria. ¿Y por qué no se produjo ese viaje finalmente, embajadora? Porque no ha habido tiempo. Es que no ha habido tiempo. Él realmente era un hombre que iba siempre a las periferias, no solo geográficas, sino también sociales, ¿no? Siempre tenía la creencia de que era mejor ir desde fuera adentro, Y el propio, yo fui testigo, el propio presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, le invitó a visitar Canarias para acompañar ahí da cuenta de que la idea, el concepto que mantenía de inmigración como un drama humanitario contemporáneo era algo que compartíamos, ¿no?, desde España. Y bueno, no ha habido tiempo, tenía su decisión tomada, pero tenía que reponerse, y el último viaje pues había sido muy fatigoso, y bueno, pues había que tomar fuerzas para poder, pero él lo tenía no solo planteado sino también decidido, y no había ningún inconveniente por parte de España. Isabel Cela, embajadora de España ante el Vaticano, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, a ustedes, y buenas noches. Gracias. Aquí estamos en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, emitiendo esta edición especial de Hora 25. Buenas noches, estamos aquí con Chiara y Franco. Ella es de Toscana, él es romano, son un matrimonio creyente. No han podido asistir al rosario de esta tarde, y ella me decía Chiara, que a ella le gustaba que el Papa Francisco dijo rezad por mí. Le diceva que era importante que lui avesse detto pregate per me. Perché lei dice che è così importante? È così importante perché quando lui ha iniziato il suo papato ha chiesto a tutti noi di pregare per lui, e in questo momento sono sicura che lui vuole questo, che noi siamo insieme a lui a pregare per la nuova chiesa, che lui è lì, sono sicura che ci ha accompagnato, ha accompagnato i nostri giovani in questo nuovo giubileo. Ella dice che come il Papa Francisco quando le eligieron dijo rezad por mí, ella cree que es lo que a él le gustaría que todos hiciesen en este momento para rezar por la iglesia que viene, por la que tendrá que mantener su legado. Ellos ahora van a seguir caminando, estaban buscando la residencia de Santa Marta para poder acercarse. Per fare una preghiera vicino, vicino dove abitava lui. Para rezar cerca de donde él ha estado estos días viviendo. Y ahora hay aquí un altar improvisado, sí. Y me decían, a lo mejor nos acercamos ahí para renderle homenaje. Muchísimas gracias, grazie mille. Grazie a lei. Quien está en la residencia de Santa Marta ahora mismo es el jefe de internacional de la cadena SER, Pablo. Buenas noches de nuevo, Pablo. Hola de nuevo, Aymar. ¿Qué tal? Aquí estoy, Aymar, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, te oímos, Pablo, sí, perfectamente. Ahí es donde se ha llevado a cabo hace unos minutos el ritual de la constatación de la muerte del Papa. Exacto, y en la última hora, desde que los médicos del Vaticano han certificado eso que dices, la muerte del Papa, pues estamos viendo algo más de movimiento aquí. La salida de más de una docena de coches que abandonan este Palacio de Santa Marta, el espacio que Francisco eligió como residencia oficial y que está pues a unos 300 metros del punto en el que te encuentras, de la Plaza de San Pedro. Su estancia en concreto está o estaba en la segunda planta de este complejo, y hasta hace muy poquitos minutos, hasta hace escasos 5 minutos, de las 14 ventanas que dan a este lateral en esa segunda planta en la que nos encontramos, pues solo hay una habitación con la luz encendida, con las contras cerradas, pero se adivina ver una luz encendida. ¿Y qué es lo que está pasando ahí dentro, Aymar? Pues lo que está pasando era la clausura de esas estancias en las que ha vivido habitualmente Francisco. Después de certificar su muerte, se clausura ese espacio. Eso es lo que acaba de ocurrir en esa residencia de Santa Marta, frente a la que estamos, una clausura de las estancias que, por cierto, solo pueden reabrir el futuro Papa, Aymar. Un ictus ha llevado por delante la vida de Papa Francisco, lo ha confirmado hace unos minutos el Vaticano en un comunicado sobre la causa de la muerte del pontífice, y también acaba de hacerse público, como les hemos contado hace unos minutos, el testamento en el que el Papa pide un entierro sencillo en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, a unos 3 kilómetros de esta pieza de San Pedro en la que nos encontramos, y eso es lo que tendrá, ese es el entierro que él pidió, que él dejó por escrito y el que tendrá. Joan Soles, corresponsal de la SER en Roma, vamos a actualizar la información que tenemos a esta hora. Buenas noches de nuevo, Aymar. Pues Francisco ha fallecido a consecuencia de un accidente cerebral que evolucionó a situación de coma y colapso cardiocirculatorio irreversible, según el comunicado del equipo médico del Vaticano. Bergoglio ha dejado un testamento, como dices, en el que confirma su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, es decir, tras el funeral en la Plaza de San Pedro, tendrá lugar un largo e inédito corteo desde el Vaticano al Monte Esquilino, prácticamente cruzando toda la capital italiana. Francisco expresa además que su tumba sea muy sencilla, en tierra, sin decoración, con la única y simple inscripción de su nombre. Concluye con esta frase: por la paz mundial y la fraternidad entre pueblos. Mañana conoceremos el día exacto del funeral, con toda probabilidad el próximo fin de semana. Lo conoceremos tras la primera reunión de las congregaciones cardenalicias, que son en estos momentos de sede vacante la máxima autoridad del Vaticano, encargada de tomar todas las decisiones, entre otras, por ejemplo, la fecha también de inicio del cónclave, que algunas fuentes bien informadas vinculadas al Vaticano fijan esta noche entre el 5 y el 10 de mayo. Como sabéis, este 2025 es año jubilar. Fue Francisco quien lo inauguró con la apertura de la Puerta Santa y será otro papa quien cierre esta puerta de la Basílica. Mientras, el Vaticano ha notificado la suspensión de numerosos actos del jubileo, religiosos e institucionales. Por ejemplo, entre estos últimos, la suspensión de la jura de los nuevos guardias suizos que debían incorporarse al cuerpo policial pontificio el próximo 6 de mayo. Paloma García Ovejero, buenas noches. Ay, Mar, buenas noches. ¿Quién me iba Paloma a decir a mí que iba a acabar aquí en tu silla? Es que la última vez que coincidimos, Paloma y yo, estábamos los dos trabajando en la COPE. Imagínense, estamos aquí en la SER. Paloma, eres una de las personas que mejor conoce el Vaticano, que mejor lo explica. Fuiste portavoz del Papa Francisco. ¿Cómo estás, Paloma? Estoy en shock, Aymar. Tú sabes que cuando toca cubrir un atentado o una cosa muy emotiva, uno se pone el neopreno y procesa datos, pero no sentimientos. Pues todavía a esta hora no sé cómo estoy. No sé si quiero saberlo. Le estoy viendo y le veo vivo. Así que bien, en el momento en el que me dé cuenta de que se ha muerto, que he perdido al hombre que cambió mi vida, a mi amigo, al Papa, pues supongo que estaré mitad agradecida, mitad honrada, por supuesto, pero sobre todo obligada a dejar el pabellón alto. Porque él se fió de mí, él me dio su confianza un día, yo respondí que sí, sin pensarlo. Cuéntame, ahora toca ser, ser como mínimo sí. Merecedora de esa ida de olla. Porque yo solo era una periodista correteando por las calles de Roma y colándome donde podía y donde no. Me encanta la ida de olla del Papa Francisco. Paloma García Ovejero, cuéntame cómo fue aquello, Paloma. Pues es que, Aymar, yo solo era corresponsal de COPE en el Vaticano y en Italia. Y entonces, evidentemente, hacía todo lo que podía y hablaba todo lo que podía y conocía y entrevistaba. Y en el avión del Papa, donde vamos los corresponsales, pues hacía mi trabajo lo mejor que pude y supe. ¿Cómo iba yo a imaginarme que alguien me estaba observando? Como comprenderás, no había quinielas en ese sentido, ni para una española, ni para una periodista, ni para una mujer, ni para una que viene del avión. Porque claro, ni siquiera vengo de la cátedra de comunicación de no sé dónde, ¿no? Yo solamente cambié de lago, pero con los mismos, solo que me tocaba estar en el lado de los que antes eran las víctimas de mis cotilleos y mis preguntas. Así pero escúchame, ¿cómo te lo propuso? O sea, que fue el propio Papa y te dijo, Paloma, quiero que seas mi portavoz. No. Mira, Aymar, yo nunca he hablado de esto, entre otras cosas porque, como la niñera de la Pantoja, no te voy a contar ahora cómo eran los pañales de Paquirrín, ¿no? Dios mío, la que acabo de liar, esto no era una metáfora. Hablaba solo de mi deber de silencio y respeto. Pero es que hay una parte sí. que se queda conmigo. Cuando has encontrado la perla, la quieres para ti, ¿no? Pero desde hoy, a las 7:35, 7:45 de la mañana, hay otra parte que ha expirado. Y ya el Papa está viéndonos y oyéndonos, ten cuidado, no me lleves por donde no queremos ir, porque él sí lo sabe y yo me lo creo. Pero es que solo puedo darle gracias y solo puedo contar a los oyentes de Hora 25 que si tienen fe, si no tienen fe, si se sienten amados, si se sienten heridos, es que el Papa Francisco era para todos. Y su mensaje es, Dios te quiere. Y ya. Y no tienes que cambiar. Y esto no son unas oposiciones, esto es gratis. Si lo quieres, lo coges y si no, yo te quiero igual y Dios más. Entonces, todo este rodeo para decirte, yo pasaba por allí y un buen día me suena el teléfono y me dice que el Papa te quiere pedir una cosa. Yo, ¿el Papa? ¿El Papa Francisco? Sí, ¿qué quiere? Sí, o sea, lo que sea, sí, claro, dile que sí. Que si quieres es su portavoz y la número dos de las... Y entonces solo pude decir, ¿what? En inglés. La conversación estaba siendo en italiano, imagínate el cruce de cables. ¿What? Sí, que sí. Que... No, sí lo he entendido, sí lo he entendido. Dígale al Papa que está loco, pero Dios también, así que me fío de ambos. Y así fue, Aymar. Es buenísimo esto. Y luego, el día que... Bueno, que nos vimos, ¿no? Que ya fue cara a cara. Era todo... Claro, era... Nos conocíamos perfectamente. Habíamos hablado y vacilado y reído y llorado y en español. Y eso te da, claro, un plus, ¿no? De intimidad. Pero no éramos amigos. Y entonces dije, pero santo padre. Dijo, mira... Estábamos los dos, Greg Burke, el periodista de la televisión, sí, americano, o sea, estadounidense, y yo, española, de radio. Pero santo padre, dijo, mira, yo tenía en la mesa muchos cromos, muchas caras, y no he cogido a los mejores, ¿eh? Gracias, alivio total. No, claro, dije, ah, vale. No eras la mejor. Menos mal, porque no, claro, imagínate, Aymar, si ahí no había competición, porque cómo se te va a parar a ti por la mente, ¿no? Bueno, entonces, no, pero he rezado mucho y he elegido a las dos personas que mejor podían hacer este trabajo. Hombre, mujer, americano, española, inglés, español, quiere decirse... Lo siento, italianos, sabéis que os llevo en mi corazón, pero el mundo habla en inglés y en español, y en chino, un poco. Y así fue, Aymar. Y no hubo más, y no hubo más examen. Y entonces tú dices... Tengo muchas otras preguntas para ti, dame un segundo, pero es que tengo, escuchándome ahora mismo a alguien que representa muy bien, y lo vas a entender, Paloma, lo que era el Papa Francisco. Porque Francisco, incluso cuando estuvo gravemente enfermo, estuvo permanentemente en contacto con los fieles de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. A Gaza te estuvo, efectivamente, sí, estuvo en contacto con Gabriel Romanelli y con el padre Carlos Ferrero. Y desde Gaza nos escucha Carlos Ferrero. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, con mucho consuelo también, como escuchaba Paloma contando todo eso tan bonito, pero nosotros también en la fe de la resurrección de Cristo, ¿no? En estos días que Dios eligió para llevarlo al Papa Francisco, también es un consuelo, ¿no? Él ha mantenido contacto con ustedes allí en Gaza hasta los últimos momentos. Sí, gracias a Dios. El último momento que ya hablamos fue el sábado a la tarde, antes de la vigilia pascual. O sea, antes de ayer. Nos pusimos en contacto. ¿Cómo? Perdón. Anteayer, quiere decir, hace dos días. Sí, anteayer, este sábado. Fueron dos días, después lo vimos, son dos días, digamos, el sábado, domingo y es lunes. Lo vimos también el domingo cuando salió al balcón ahí en la Plaza de San Pedro a saludar y... Urbis et Orbis, la bendición. Pero el sábado estuvo y mandó muchos saludos, paz a todos y que la gente esté bien, que Dios los bendiga. ¿Qué les decía? ¿Qué les preguntaba? Y de lo primero que preguntaba siempre, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Primero, ¿no? A los padres, a las hermanas, y después, ¿cómo está la gente? ¿Qué necesitan? Y así, por supuesto que nosotros le contábamos todo lo más que podíamos en cada momento. El padre Yusuf Assad, que es el egipcio, él habla árabe perfectamente, pero italiano con mucha dificultad, pero se hacía entender. Después el padre Gabriel Romanelli, por supuesto que era el que más hablaba siempre con el Santo Padre. Yo otro poco también. Somos argentinos, así que podíamos comunicarnos perfectamente bien. Pero él siempre la preocupación de cómo están y cómo está la gente. ¿Qué necesitan? ¿Qué les falta? Que Dios los bendiga, que tengan paz, que tengan paciencia. Incluso nos agradecía, parece, pero bueno, como felicitaciones, ¿no? Y adelante, tengan paciencia, sigan adelante. Una cosa muy, muy, con mucho, mucho ánimo para nosotros, ciertamente. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? ¿Cuál es la situación allí? Sí, bueno, estamos siempre colgados de la Divina Providencia, decimos nosotros, de la mano de Dios, que nunca nos va a fallar ni es mala, pero a veces nos hace pasar por estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Acá, esa esperando es una pregunta a ver que me hago yo desde la honestidad, se lo pregunto, y desde un punto de vista honestamente agnóstico también se lo pregunto. Y, claro. ¿Cómo me convence usted a mí desde allí, desde Gaza, de que existe Dios si está permitiendo que suceda lo que ustedes están viviendo en Gaza, esa masacre, ese genocidio? Sí, pero también hay millones, porque es cierto, hay millones de personas, y gracias a su trabajo, a esta comunicación, hay millones de personas que están rezando para que haya paz, rezándole a Dios para darle gracias por el Papa Francisco, para que haya paz, para que haya reconciliación, para que triunfe el amor de Cristo, el Cristo que resucita, en fin, todos estos valores que también, y que no se ven, no es cierto, que no se dejan escuchar, pero aún en el pueblo palestino y en el pueblo israelí, hay mucha gente que reza también y que quiere la paz, que quiere terminar con esto, que quiere la reconciliación. Y esos son frutos también muy importantes. Lamentablemente, como suele pasar, es decir, las personas que tienen que tomar las decisiones son las más importantes, y a eso hay que rezar para que la gracia de Dios también llegue a esos corazones, ¿no? Y se puedan poner de acuerdo para bien, pero hay muchísimo bien, hay muchísimo bien, y tanta gente que llama, que pide, que ayudan al Patriarcado Latino de Jerusalén, donde está el Patriarca Pier Battista Pizzaballa, que está siempre también pendiente de esto, y gente que colabora con los pesos que puede, con la manera que pueda, y tantas oraciones en todo el mundo. Eso no deja de ser una obra enorme también. Padre Carlos Ferrero, le mandamos desde el Vaticano hasta allí, hasta Gaza, sí. un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también, Dios te bendiga. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Un argentino en Gaza, muchos argentinos aquí en la Plaza San Pedro, Marisol. Muchos argentinos, a los que además es muy fácil de reconocer, porque los que no llevan la camiseta de Argentina llevan la bandera sobre los hombros, como es el caso de Agustín y Darío, que estaban aquí de vacaciones y tienen un... digamos que echan en falta que justo ayer, que estaban ya en Roma, no pudieron ver al Papa. Claro, no pudimos venir porque ya teníamos el itinerario hecho. Y de repente, hoy fue un golpe muy grande, porque al enterarnos esto dijimos, oh, ¿qué hicimos? Pero bueno, una vez que nos enteramos, vinimos para acá y acá estamos. El Papa representa a todos los argentinos, a todo el mundo, y el Papa Francisco en especial era una persona muy, muy humilde y un Papa de los pobres, así que estamos muy tristes por eso. Agustín, tú eres joven, no sé cuántos años tienes. 26 años. ¿Te llegaba el Papa Francisco de una forma más especial, tú que eres creyente? Sí, sí, mucho. Una frase que se me viene ahora a la cabeza es, hagan lío, cuando fue a la reunión de los jóvenes allá en Brasil, en Río de Janeiro. Hagan lío. Y, hagan lío, dijo. Así que bueno, muy concernados por lo que pasó y muy apenados, muy, muy triste. El Papa no solo de Argentina, como dice mi papá, sino de toda Latinoamérica, el primer Papa latinoamericano, y bueno, bien, bien representado. Muchas gracias. Paloma, ¿qué era ese hagan lío? Hagan lío en la diócesis. No balconeen la vida, jóvenes, no balconeen la vida. Mira. Aymar, me ha venido de golpe Río de Janeiro, esa JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, sí. Primer viaje internacional del Papa Francisco, pero también primera exposición al mundo. Y yo era corresponsal de la COPE, viajábamos sí. en el avión papal, el último viaje había sido con Benedicto XVI, al Líbano, pues siguiendo, digamos, los protocolos establecidos. Y en el viaje a Río, por supuesto, los discursos del Papa te los dan embargados, a una hora infernal, y lo digo con intención porque suele ser entre las 4 y las 4 y media de la madrugada, de forma que te da tiempo a leerlos, estudiarlos, ver por dónde van los, bueno, pues los cortes, los titulares, los totales, y luego ya empieza el día. Bueno, pues llega Papa Río de Janeiro. Por supuesto, aunque aquello era portuñol, pero él improvisaba en argentino puro. Y empieza a decirles a los jóvenes, aquella playa de Copacabana, no recuerdo ahora, 3 millones de jóvenes, una barbaridad, nunca había estado así. ¡Hagan lío! ¡Hagan lío! Y claro, los italianos, vaticanistas, el de la República, el de la agencia ANSA, esos que no te veían, porque tú eras, ¿qué? ¿Español, qué? ¿Y de una radio, qué? Y entonces de repente se acercaban a la mesa y decían, ¿pero haga el lío, es bueno o es malo? Porque, claro, fare casino sería la traducción en italiano, sí. Pero fare casino es lo que te dice tu madre cuando tienes el cuarto hecho una leonera, ¿no? Entonces, era genial. Y ya no te digo, cuando estábamos en directo, la de la RAI a mi lado, en el, bueno, pues el típico, ¿no? Super maxi box para radios en directo. Sí. Y yo en mi cabinita de la COPE, ¿ves? Este micrófono amarillo me disturba. Me que todavía te traemos para el lado oscuro. Yo hace rato que me he ido al lado multicolor. ¿No te he contado que ahora estoy en África trabajando para Mary's Mills, una ONG que da de comer a los niños cada día del año en el cole? Eso te lo cuento otro día. Pero tenía que meter la cuña. Mary's Mills, las comidas de María. Premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, de hace un año y pico. Pero bueno, ese es mi mundo multicolor, África y los niños que pasan hambre. Pero volvemos a lo que estamos. Desayunando en aquel hotel de Río de Janeiro. Y me viene el de... Ah, eso ya te lo contaba, el de haga el lío. Pero es que luego en la transmisión en directo, me estás poniendo nerviosa, hay más retos. Que no, está la de la RAI haciendo lo que puede. Y yo con mi COPE, pues imagínate, en directo, en español, pues nada, tomando nota, pero poco más. Y veo que la de la RAI está bizca, haciendo lo que podía con Google, con el papel que nos habían dado a las 4 de la mañana, esto eran ya las 3 de la tarde, no sabía la mujer. A Google, que salga el lío. Y salta el papá, no balconé en la vida. Imagínate. Ya la de la RAI ya estaba ya que... Me miraba la mujer diciendo, pero... Y ella en directo y yo pues disfrutando, porque eso ha sido el pontificado de Francisco. Poner patas arriba al primer periodista y al último joven de la playa. Al Jesús Bastante. Recién ordenado. ¡Hombre, Jesús Bastante! El director de Religión Digital. Que ha resucitado, Jesús, buenas dice, noches. ¿No? Cualquiera dirá que estáis de fiesta. Pero bueno. Yo sí, Jesús. Yo estoy de fiesta. Es una belleza recordar con Paloma de ese viaje. Porque ese viaje, con ese viaje entiendes a Francisco, es verdad. Es verdad. Ese viaje me ateo 25... Este programa que hizo el Papa para la Iglesia en salida no se entiende sin la JMJ de Brasil, es verdad. Jesús, tú que estás escuchando desde hace unos minutos esta edición especial de Hora 25 desde aquí, desde el Vaticano, ¿tú cómo definirías el pontificado de Francisco? Yo creo que es el pontificado de un hombre que devolvió a la Iglesia, o intentó devolver a la Iglesia al mundo, que le devolvió la alegría, que le devolvió las ganas de contribuir a algo. Cuando estamos hablando de una iglesia que probablemente pues no tiene, cada vez tiene menos eco, al menos en Europa, Francisco vino del fin del mundo, se agachó la primera noche, pidió la bendición del pueblo y de repente abajó la concepción de un papa que debía ser sagrado, poco menos que infalible, que vivía por 3 metros por encima del resto de los mortales, y le hizo un nombre que se equivocaba, que ha demostrado que se equivoca durante muchas veces y que es capaz de cambiar de opinión, que pide muchísimas opiniones a todo el mundo, que no es tan imposible hablar con el Papa, encontrarse con él. Es una persona que te hacía sentir que, como creyente quiero decir, que cualquier cosa podía ser posible. Y luego como periodista pues ha sido un auténtico bombón. Aquí algunos tenéis la misma o más experiencia que yo en ese sentido, pero Francisco ha sido un animal mediático prácticamente hasta el final. No sé si habéis podido leer el testamento que se ha hecho público, sí. Pero es una absoluta belleza. Jesús, háblame de las sombras del papado, porque hoy nadie lo está destacando, pero quiero que lo pongamos también sobre la mesa. Sí, evidentemente, como todo ser humano, ha tenido sombras. Es un papa que ha intentado cambiar las cosas y que, honestamente, que reconocer que no lo ha conseguido, o al menos no ha conseguido cambiar todas las que se pretendía. Y después ha sido un hombre, un hijo de su tiempo, que yo no sé si es una sombra o es cosa de una realidad. Es un hombre de 88 años, que pertenece a una cultura muy determinada y que evidentemente pues no sabía lidiar con determinados problemas muy del día de hoy. Pues no es un papa que entendiera problemas como la eutanasia, como el aborto, como las relaciones entre parejas del mismo sexo. Lo intentó, y es verdad que lo ha intentado, probablemente más que cualquier otro, no te digo papa, eclesiástico de hoy, pero es verdad que es hijo de su tiempo, no le podemos pedir tampoco demasiadas peras a este olmo. Pero dicho esto, él ha sido un papa que yo creo que sí que ha abierto muchísimas puertas. ¿Qué da el debe? Pues que ha intentado cambiar algunas cosas y probablemente se haya dado cuenta que la maquinaria del Vaticano es demasiado complicada, incluso para alguien que venía desde el fin del mundo y que venía sin tanta rémora como podían tener otros. No era un hombre curial, no había grandísimos dosieres contra Francisco, más allá de que esa nunca suficientemente bien explicada participación o no durante la época de la dictadura argentina. Jesús, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, nos vemos pronto. Paloma, le pusieron muchas zancadillas desde aquí, desde el propio Vaticano. Bueno, en el Vaticano estás tú. Yo trabajo en Mary's Mills, te lo he contado. Una ONG que da de comer a los niños que no tienen nada, pero al menos una vez al día comen en el pupitre, en los países más pobres del mundo. Bueno, pues zancadillas todo el rato, Aymar. Termina de hacer la cuña. ¿Cómo podemos ayudar, Paloma, con Mary's Mills? marismeals.es, porque vale, también estamos en España. Es tan sencillo como 22 euros al año. Con eso come un niño todos los días del curso. 22 euros al año. Y no se muere. Las zancadillas. Y no se muere. Sí. Y de paso tiene estudios. Zancadillas. No, ahora ya sin bromas. Tú estás hoy en el Vaticano. vas a ver que las puertas son del mismo tamaño que las de tu casa. Y las del estudio de la SER, donde estoy yo en estos momentos. ¿Qué te crees? ¿Que los hombres están hechos de otra materia? Hombres y mujeres, ¿qué te crees que las miserias humanas, las pasiones, las pulsiones, los sentimientos, los buenos, los malos, cambian cuando pisas los adoquines, los San Pietrini? La Iglesia, lo creemos al menos, los católicos, la Iglesia somos nosotros. La Iglesia se la inventa Dios y la deja en manos de los hombres, pero la lleva Él, ya. Ya, es complicado. También San Agustín y la Trinidad tuvieron ahí sus ratos de diálogo. Entonces, zancadillas, por supuesto, pero también empujones a favor. Y además, el Papa Francisco siempre decía, resistencias, sí, pero ¡pah! Y hacía así, como la puerta que no se puede abrir, pero para coger impulso. Zancadillas, las que se ponía él a sí mismo también, zancadillas. Las de la vida. Escuchaba a Jesús bastante y yo solo puedo pensar en el Papa de los débiles, en el Papa que, si se tiene que tirar al suelo, la zancadilla se la hace a sí mismo con tal de estar al nivel del que no tiene techo y mendiga apestoso en las columnatas de la Plaza de San Pedro, o del africano que no tiene ni electricidad, pero se ha cruzado medio país para llegar a Bangui y estar con él en 2015 en aquella apertura de la Puerta Santa que se empeñó en hacer, a pesar de que hasta el gobierno francés le decía, no vaya usted a República Centroafricana, que no le garantizamos la seguridad. O sea, es un hombre que se ha tirado al suelo, que mira, quería ser Jesús. Sobre el suelo de la Plaza San Pedro, en el Vaticano, está Pablo Morán. Frente al obelisco hay un altar que se está improvisando ahora mismo, Pablo. Exacto, ahora que se ha despejado la plaza, ¿no? Como decías, muchos de los fieles han abandonado la plaza de San Pedro después del rezo. Hemos podido acceder y nos hemos podido acercar al obelisco que preside esta plaza, que se ha convertido, como decías, Aymar, en un altar improvisado de los fieles que han acudido aquí. Están depositando ramos de flores, velas, postales con mensajes, dibujos de críos llegados de todas partes del mundo. Estoy viendo justo ahora el dibujo de un niño de Eslovaquia que dibuja la cara del Papa, un corazón con una paloma en el centro y al lado la bandera de su país. Le agradece los mensajes que el Papa Francisco también dirigió a Eslovaquia. Otro crío de Italia acaba de depositar otro mensaje en el que da las gracias a Francisco por ser el mejor Papa, escribe en un papel. No paran de llegar aquí fieles que están dejando estas muestras, estos flores, velas, mensajes al Papa Francisco en el centro de la Plaza San Pedro, en el que siguen muchos fieles, a pesar de que ha terminado el rezo. Muchos fieles resisten aquí, unos rezando, estamos viendo el rosario, y otros hablando con los medios que nos hemos venido aquí para contar la muerte del Papa. Estoy viendo, por ejemplo, a un grupo de India que está posando con su bandera ante los fotógrafos. Háblame de Marina García, buenas noches. Háblame de las esculturas que hay aquí en la plaza, ¿qué representan? Buenas noches, Aymar. Pues bien, son dos esculturas que representan exactamente cuál ha querido ser el mensaje del Papa Francisco en estos 12 años de pontificado. En una parte de la plaza, en 2019, se colocó una escultura de bronce enorme que representa a un grupo de inmigrantes y que aquellos que han viajado a Roma hace poco podrán reconocer, porque es verdaderamente grande y forma parte ya, digamos, del paisaje de la plaza. Recordemos que el Papa Francisco decía que él mismo era un inmigrante, su familia había viajado desde el norte de Italia hasta Argentina y él sabía perfectamente que venía de una familia de inmigrantes y eso lo había hecho siempre estar cercano a este tema. Y en la otra parte de la plaza, mucho más reciente, porque la acaban de inaugurar hace solo una semana, mira, uno de los últimos gestos del Papa Francisco, está otra escultura que evoca a una persona sin techo y es el perfil de un hombre que se ve con una mochila, con un bastón, que evoca un largo viaje, pero por el otro lado se convierte en un ángel. Lo ha colocado además al lado de las duchas que el propio Papa Francisco colocó aquí detrás de la Plaza de San Pedro para las personas más vulnerables, para los sin techos, y representa exactamente esa otra parte, ¿no? Los últimos, las personas que necesitan ser acogidas y escuchadas y que el Papa Francisco ha siempre querido poner en el centro, ¿no? Él decía, es los últimos del mundo, las personas de la periferia, pues en un lado los inmigrantes y de otro lado las personas sin techo. Laura Martínez Otón, háblanos del papel de la mujer en la iglesia de Francisco, durante el papado de Francisco. Bueno, aquí teniendo a Paloma García Ovejero, fíjate qué podemos decir, bueno, ¿no? Porque lo podéis hacer a cuatro manos, lo vamos a hacer si así, así, efectivamente. Bueno, yo creo que ese 2020 fue un poco, y si no, Paloma, corrígeme, fue un poco el año donde ya empezaron las mujeres efectivamente a tomar, ¿no?, posiciones, yo creo, con cargos de responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo recordar a Alessandra Smerilli como secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ¿no?, que antes había sido en 2019 también consejera de Estado de la Ciudad del Vaticano y era la primera mujer que había prestado ese servicio, ¿no? Y luego fue consultora de la Secretaría General del Sínodo, que eso es una responsabilidad súper importante también compartida con otras mujeres que también han estado muy presentes en el Sínodo. Paloma acaba de contar su experiencia, ¿no?, como la ha nombrado en 2020. Pero no, yo también, fui 2016. Sí, de 2016, efectivamente. La verdadera revolución comenzaba quizás en el 2021, Paloma, también con la religiosa francesa Nathalie Becquart como su secretaria del Sínodo de los Obispos, que eso también fue un cambio importante, ¿no? Yo creo que, bueno, al final era que las mujeres han conseguido llegar a las estructuras religiosas italianas, ¿no? Y yo creo que él quiere que la mujer esté muy presente en todo eso. Además, es que ha hablado mucho de esto también en todas las entrevistas que le han hecho, ¿no? Es una de las grandes reivindicaciones que se le pide, ¿no? O se le ha pedido a Francisco, es, bueno, tienen que ser las mujeres sacerdotes. Yo creo que las mujeres dentro de la iglesia no estamos a eso, no nos interesa ser sacerdotes, las católicas no queremos. Yo eso creo es que clericalizar, son corriendo, efectivamente, y masculinizar a la mujer en la iglesia. Pero sí que es verdad que yo creo que tienen que estar y lo han tenido así Francisco, ¿no? Porque cree que hay que bueno, pues que además lo ha dicho, que hacemos las cosas con otra mirada, ¿no? Con esa quizás, bueno, pues forma de ver la vida, ¿no? Y de enfrentar enfrentarnos a las cosas pues mucho mejor, ¿no? Qué mejor que una mujer para llevar también, como decíamos, la comunicación, lo que ha hecho con Paloma, ¿no? Pero es verdad que también quedan muchos pasos, porque los perfiles, bueno, quitando Paloma, que es laica, pero los perfiles pues son teólogas, es decir, mujeres que están como muy elevadas, ¿no? Yo creo que hace falta también mujeres que pisen el suelo, ¿no? Que pisen, pues yo veo a Paloma efectivamente y digo, pues efectivamente una elección estupenda, porque lo que el Papa quería es eso, es que pisáramos el suelo, ¿no? Y sobre todo el primero, de hecho, él cambiaba, ¿no? Paloma, corrígeme si me equivoco, cambiaba su grupo de asesores cercanos, cada cierto tiempo le gustaba y por oxigenar, eso, ¿no? Claro, y además por eso también recibía tanta gente, ¿no? Y por eso tenía tantas charlas con tanta gente de todos los ámbitos, pues para no perder, ¿no? El pulso con la realidad, ¿no? Ahí en el Paloma. Vaticano. Sí, vamos a ver, el Papa Francisco es un hombre al que le gustaban las mujeres. Lo que pasa es que renunció por el celibato sacerdotal. Ah, lo decías en sentido estricto. Tenía su novia, claro. Su novia, es verdad, si él tenía, se cuenta su hidrografía, no sé, que llegó a tener su novia. No sé cuánto de novia llegó a ser, pero quiero decirte, no es un marciano. Sí, sí. O sea, además de hermana, María Elena, que es, bueno, está enfermita y hace mucho no, me parece que esa despedida no habrá sido posible, pero el Papa se ha pasado todo el pontificado nombrando a su abuela Rosa. Y bueno, evidentemente sus amigas y sus compañeras de estudios y sus colaboradoras y trabajadoras, o sea, el Papa sabe relacionarse con las mujeres, no las observa como un entomólogo. Sí, sí. Entonces, entre lo de los laicos, lo de las mujeres, quizás son las grandes etiquetas que también los periodistas ponemos. Pero es que yo creo que es una cuestión de naturalidad y normalidad. Y ni siquiera creo que él hiciera los cálculos, salvo cuando molestaba, que entonces sí, entonces decía, ahora aposta lo hago. Pero si no, no, no creo que él cuotas, buscaba la persona, lo que te contaba antes, Aymar, o sea, la persona adecuada para el puesto adecuado, más allá de la cuota rosa, que les encanta decir a los italianos, o una cuestión de favoritismo solo por el hecho de ser mujer. Es más, todos los nombramientos que ha mencionado Laura, no todos, pero los más gordos, tampoco están apuntalados canónicamente. Eso sí que han sido, no, es que quiero que ella haga esto. Y a él siempre le gustaba el consejo de una mujer. Sabe que tiene el lado práctico, y eso te lo digo en primera persona. Él nos considera a las mujeres prácticas, esa mente que él no tenía. ¿Cuándo es la última vez que estuviste con él, Paloma? Pues mira, en febrero. Mira, dos veces he tenido la suerte, porque a finales de enero fue el jubileo de los comunicadores, ¿no? De los periodistas, sí. Y demás, y estuvimos allí, el pobre estaba, bueno, fatigado. Sí. Y después, a principios de febrero, convocó la primera cumbre internacional de los derechos de los niños. Y yo estuve allí, no te voy a explicar por qué, porque eso ya te lo sabes, fenomenal, pero ya le costaba respirar. Ha sido el último gran evento. Estaba Rania de Jordania, estaba Al Gore, bueno, una lista de peces gordos de todo el mundo. Y a él le costaba hablar porque ya le fallaba el aire, pero no falló y no faltó. Y estuvo por la mañana y volvió por la tarde. Y vuelvo a lo de antes, el débil, el que no cuenta, el que nadie tiene en mente, ese es el que se lleva hasta la última gota de sangre y de oxígeno del Papa Francisco, porque él estaba aquí para decirle al mundo que los pobres se merecen ser felices. Son las 10 menos 8 minutos, las 9 menos 8 en Canarias. Seguimos en esta edición especial de Hora 25 desde el Vaticano por la muerte del Papa Francisco. ¿Quiere sumar una voz más, la de Fernando Prado, obispo de San Sebastián? Señor Prado, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Buenas noches y saludos a todos los que escuchan la radio a estas horas. ¿Cómo está viviendo el día de hoy, obispo? Pues con mucha intensidad, porque bueno, pues he tenido que atender a muchas llamadas de los medios de comunicación y bueno, pues atender también a la gente que se acercaba a la catedral. ha sido un día intenso, pues lleno de emociones también, desde primera hora de la mañana. Estamos viviendo pues una pelea de perros especial aquí en la Plaza San Pedro del Vaticano. Digo, por si se cuela, que sepa que lo que estamos viviendo es... Emilio, ¿sabrías decirme qué perros son? No sabemos. Obispo, es que es una situación un tanto surreal también, que es grande la plaza, pero se han puesto justo aquí al lado del set de la cadena SER. ¿En qué posición está la Iglesia española de cara al cónclave que viene? Bueno, pues yo creo que es expectante a ver qué puede hacer. Vamos a tener un cónclave muy curioso, porque los que entran en ese club tan selecto, los electores del siguiente papa, hoy por hoy es un colegio muy plural. Yo creo que es el colegio, el cónclave que va a elegir al papa, el más plural e internacional que hemos tenido en la historia de la Iglesia. No ha habido un cónclave con cardenales de orígenes tan diferentes como el que vamos a tener. Es muy universal. Entonces, bueno, pues va a ser un momento muy interesante. Yo creo que, bueno, hay algunos obispos y cardenales españoles que van a participar en el cónclave, pero o algunos por edad, que ya son bastante mayores, y otros quizá por excesiva juventud. Pues bueno, yo creo que la Iglesia de España estará muy bien representada y bueno, pues tratarán de hacer ver también en ese cónclave, en lo que llaman las sesiones del precónclave, intentarán hacer ver también y hacer valer lo que se vive también en España, ¿no? Desde la fe, desde la Iglesia, y bueno, pues que se escuche también esa sensibilidad. Entonces, bueno, pues todo está muy abierto, ¿eh? Yo creo que ahora de momento tenemos que despedir a este papa con tranquilidad, con devoción, con fervor. Ha sido un gran tipo, un gran papa, un hombre de Dios, rico en humanidad, como hemos podido ver todos, querido por creyentes, por no creyentes. Bueno, pues despidámosles a gusto, despidámosle a gusto, y después, cuando llegue el momento de iniciar el cónclave, pues recemos para que el papa siguiente sea también un buen papa, y será el momento de hacer las quinielas ahora de momento. Pues nada, pero ya sabes lo que suele suceder con las quinielas de los papas, que sí, el que entra papa sale cardenal, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo, qué relación tuvo el papa con la Iglesia española? Quiero decir, ¿hasta qué punto la moldeó un poco y puso al frente de los cargos clave a gente de su confianza, a gente de, a lo que podríamos llamar, de su cuerda? Bueno, normalmente en la Iglesia un papa o un obispo gobierna de varias maneras, ¿no? Una es con su magisterio, con lo que escribe, con lo que va impulsando, con las ideas que impulsa, pero sobre todo también con los nombramientos que hace, ¿no? Y bueno, pues el papa en la Iglesia española ha nombrado a muchos obispos, ¿eh? Y bueno, pues se supone que el perfil de los obispos que ha nombrado el papa Francisco, pues es un perfil de un obispo adecuado a los tiempos que toca vivir, ¿no? Entonces, pues un poco en sintonía con su pensamiento, con su magisterio. Esa es la manera que un papa tiene de influir un poco en las iglesias particulares, ¿no? Con sus nombramientos. Yo creo que en España, bueno, pues el 99% de los obispos estamos muy en sintonía con el pensamiento del papa Francisco. Como estaremos, espero, con el próximo papa que venga, ¿no? Esperamos que haya también una continuidad con el papa Francisco, a la vez que esperamos también una novedad. Nadie quiere una repetición, queremos que haya continuidad, pero que haya también novedad y que haya apertura hacia otros horizontes que los traerá el que venga detrás. Fernando Prado, obispo de San Sebastián, muchísimas gracias. Buenas noches, Aymar, que os vaya todo bien por ahí, por aquella tierra, y que despidáis al papa con fervor y con cariño. Un abrazo. Un abrazo, obispo. Marisol Rojas, ¿con quién estás? ¿Con Kisei? Pues estoy con una... Espera, dame un segundo, Marisol, abre el micrófono. Hola, ¿me escucháis ahora? Ahí. Sí. Estoy con una familia, un grupo de amigos bien numeroso. De hecho, el más pequeño estaba ahí tocando el equipo de Emilio Arellano, estaba casi a los mandos. Estoy aquí con Ginebra. ¿Cuánto año hay, Ginebra? Un dígito. Tiene 11 años, ha hecho la comunión. ¿Cosa significaba para ti el Papa Francesco, tú que sei credente? Per me era una cosa molto bella perché, cioè, comunque teneva potere e mia nonna vedeva pure quando era alla TV e quando è morto gli è dispiaciuto. Ella ha hecho la comunión hace poco y dice que cuando su abuela se enteró por la tele de que había muerto el Papa Francisco, pues le dio mucha pena. Elisabetta, lei è venuta qui in peregrinaggio per l'anno giubilare, giusto? Elisabetta es la madre. Peregrinación por el año jubilar. Per lei cosa si aspetta del nuovo Papa che prima o poi arriverà nei prossimi giorni? Che si spera del prossimo Papa usted? Io spero che continui a pensare come Papa Francesco agli ultimi, alle persone che fino adesso non hanno avuto voce, che prenda posizione anche contro chi è potente e al momento ha pochi nemici. Dice che spera che siga il legato del Papa Francisco e che dé voz a los que no tienen voz e che le quite il potere a los poderosos, no? A los más poderosos. Grazie mille, buon proseguimento, grazie, gentilissimi, grazie, ciao. Grazie, me tienes que enseñar ese italiano che manejas, Marisol. Paloma García Ovejero, ¿es habitual que haya tantas gaviotas aquí en la sí. Plaza San Pedro? Tú te fijas y no hay papeleras, hay una especie de bolsas de plástico. Sí. Que se pusieron por aquello de los atentados, las bombas, por facilitar la seguridad. Te doy hora y media y toda la bolsa estará picoteada y una montaña de basura alrededor, porque las gaviotas no perdonan. Y es lo peor de la Plaza de San Pedro, no resbalarte con las cáscaras y las mondas de plátano de los turistas. Las gaviotas asesinas. Los perros que se peleaban, seguro que tenían algún picotazo por ahí escondido. Paloma García Ovejero, ex portavoz del Papa Francisco. Muchísimas gracias, Paloma. Ha sido una gozada tenerte con nosotros esta noche y te quiero hacer un abrazo muy fuerte. Un honor, Aymar. Y por favor, déjame que os recuerde lo último que nos dijo el Papa a los periodistas. Comunicar es perderse a sí mismo. ¿Tú eres de verdad? Porque no son las cosas que tú dices. Comunicar es una cosa divina. Así que, lo quieras o no, tienes un pedacito de pie en el cielo con este micrófono. Un abrazo, Paloma. Otro. Hora 25, hoy desde el Vaticano. Hora 25, Aymar Bretos. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hoy ha muerto el Papa Francisco y estamos emitiendo una edición especial de Hora 25 desde la Plaza San Pedro del Vaticano. Bajo la Basílica, es el último lugar en el que se le vio ayer con vida aquí rodeando esta plaza en el Papa Móvil. A unos metros de pipa de mí, Pablo Morán. Pablo, hola de nuevo. Hola, Aymar. ¿Qué tal? ¿Con quién estás, Pablo? Con una muestra de la imagen universal de este Papa, de la proyección universal que el Papa Francisco tenía. Estamos con un grupo, con una familia procedente de India. Viven aquí en Roma, pero se han venido aquí a la Plaza del Vaticano a rendir su homenaje, a despedirse del Papa Francisco. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Josie, que es una de las componentes de esta familia, qué imagen tenían en India del Papa Francisco. Josie, what is the image of this Pope, of Pope Francis, there in India? He had a very, it's a deep loss for us that we lost our Pope. He had a very special connection to the poor people. Dice que es una gran pérdida para ellos, que este Papa tenía una conexión especial con la gente pobre, con la gente humilde. Yes, yes. He had a very soft corner for the poor people and downtrodden, and he used to help people, ayudando. Es un Papa que ayudaba a la gente. Sí. Then he had a plan to visit India as well. Volvió a ver India. Sí, the Pope wanted to come to India one day to meet all the Indians. In India we had different religions, but still everyone loved Pope. Está contando que todo el mundo allí en India mostró su amor al Papa, aunque pertenecieran a diferentes religiones cuando el Papa Francisco visitó su país. Es como te digo, Aymar, una imagen de la proyección universal que tenía este Papa en particular y que se está demostrando esta tarde, esta noche, aquí en la Plaza San Pedro. José Cobo, arzobispo de Madrid, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo está, arzobispo? Pues sorprendido, es un poco agridulce, ¿no? porque sorprendido por la inmediatez, ayer le veíamos al Papa en la Plaza de San Pedro celebrando la Pascua y ahora pues ya vemos su ausencia, ¿no? Pero también sorprendido por la cantidad de muestras de cariño, de gente sencilla que se ha movilizado y que se conmueve ante la muerte de este Papa. Es verdaderamente espectacular. ¿Qué ha perdido la Iglesia Católica con él? ¿Qué aportaba él de especial a la Iglesia Católica? Yo creo que él, más que aportar, ha sembrado, ¿eh? Y como todas las siembras son lentas y siempre caen en tierra y luego se nota, no solo en el momento, sino a la larga, ¿no? Yo creo que él ha sembrado en la Iglesia un deseo de mirar al futuro, de afrontar los tiempos con mirada nueva, siempre mirando las periferias de los más pobres, pero dando respuestas valientes, sin ocultar nada, ¿no? Haciendo que la Iglesia no se mire a sí misma, sino mire a los grandes retos que tiene en el futuro. Y eso es una siembra y una inquietud que ha metido, es como ha inoculado una corriente de esperanza en la Iglesia y una forma de actuar en la Iglesia, que él ha dicho siempre que es la sinodalidad y la esperanza, ¿no? Y eso queda sembrado, él lo ha aportado y desde luego eso fructificará como está fructificando ya mismo. El Papa tuvo muchos críticos dentro de la Iglesia precisamente por la ola de cambios que puso en marcha. Sí, efectivamente. Yo creo que pocas veces en la historia de la Iglesia hemos visto un Papa que ha tenido unas críticas tan férreas y tan violentas, ¿no? Sin embargo, yo creo que él lo llevaba a hombros, como él decía, como Jesús llevó la cruz, sabiendo que la solución estaba en el futuro, no simplemente en hacer concesiones, ¿no? Él ha sido muy valiente y también ha afrontado con dificultad. Yo sé que le han dolido, que le dolía la división en la Iglesia, pero tenía muy claro la mirada en el futuro, ¿no? Pocas veces hemos visto estas críticas tan violentas dentro de la Iglesia, pero él las ha soportado con esperanza y desde luego con firmeza. ¿Le preocupa que esto en lo que ha avanzado la Iglesia, que los cambios que Francisco ha propiciado se reviertan ahora con un nuevo Papa más conservador? Yo es que creo que Francisco, igual que cada Papa, siembra, pero ya no hay marcha atrás, ¿eh? Yo efectivamente creo que en la Iglesia no hay marcha atrás. En la Iglesia siempre miramos para adelante, la Iglesia lleva mucho tiempo y siempre ha ido para adelante, ¿no? Con más o menos rapidez, pero siempre va para adelante. Yo creo que el Papa que ha de venir es un Papa que efectivamente tiene que acoger, como lo ha hecho cada uno, ¿no? Tiene que acoger lo que ha hecho este y seguir mirando hacia adelante. No creo que haya marcha atrás. Ya él, también Francisco, lo ha sabido hacer para poner a la Iglesia en una tesitura que no tiene vuelta atrás. Todo será mirada adelante. Con más o menos rapidez, eso sí es verdad, pero será mirada adelante. Usted va a formar parte del cónclave que elija al próximo Papa. ¿Qué tenemos que esperar de ese cónclave, arzobispo? Pues no lo sé, porque ciertamente es una gran incógnita, ¿no? Yo espero, y para eso se hace cónclave, ¿no? Para algo que nos ha enseñado el Papa Francisco. Y yo creo que lo tenemos que practicar, que es hablar y escuchar. Y para eso es un cónclave. No es para ir con hojas de ruta, ni con maniobras políticas, creo, sino para hablar entre nosotros y escuchar. Y dar a la Iglesia el Papa que necesita para este futuro, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar entre nosotros y escucharnos, y también orar y escuchar a Dios para ver qué es lo que pide, y obrar así en conciencia y según el Espíritu. Yo espero que hablemos mucho, espero que consensuemos y espero que, bueno, pues podamos elegir a quien la Iglesia necesita ahora mismo. Sea honesto conmigo, además que usted no puede mentir, y menos delante de toda España. ¿Hay maniobras subterráneas previas al cónclave? Yo no sé si hay maniobras, pero si hay conversaciones, me imagino. Yo es que al no estar en Roma, eso también es una ventaja para no enterarme, ¿no? Pero me imagino, sí, hombre, yo creo que tiene que haber, pues, entre los corrillos, pues, ver quién, la pregunta que nos hacemos todos es, oye, ¿y a quién se puede proponer, no? Entonces, en ese sentido, sí hay maniobras, pero maniobras maquiavélicas y políticas no creo, porque efectivamente, lo de un conclave es tan libre que ya se sabe lo que se dice, que el que entra poco sale cardenal, ¿no? Y eso siempre ha pasado, con lo cual el conclave también se encarga de destruir muchas maniobras que se puedan hacer. Así que si las hay, seguro que se desactivan dentro del conclave. ¿No será usted papable? No, no creo. Estos son ya gente con más rodaje. Yo todavía tengo la helicóptera. José Cobo, arzobispo de Madrid, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, arzobispo. Marisol Rojas, ahora sí. Buenas noches. ¿Qué te has colado ahí mientras me he colado y tenía tantas ganas de entrar. Estoy con Giovanni Pompei. Giovanni es voluntario de Protección Civil del Ayuntamiento de Roma. Hemos escuchado ya a los fieles, a los curiosos, pero nos faltaba escuchar a los que están trabajando en una noche y unos días tan, tan complicados. Giovanni, ¿cómo se gestisce un afluso de gente così grande? ¿Cómo se gestiona una llegada de tantas personas en tan pocos minutos? È un afflusso normale, è un afflusso sì, molteplice di persone, di presenza, di fedeli, di praticanti, anche non praticanti, quindi cattolici e non cattolici, ma è un afflusso molto ordinario, quindi con il rispetto del perché si è qui, del luogo e dell'evento, quindi è un afflusso regolare. Él nos dice que son, al ser personas creyentes, fieles, son muy conscientes del lugar en el que están, del evento que están viviendo y que por tanto hay mucho respeto y mucha compostura y por tanto para ellos él dice que no es difícil de gestionar así a priori. Ma comunque penso que ci sarà un momento più delicato, ¿no? ¿Cuál es el momento más delicado para ustedes? Il momento delicato in questi eventi è solamente il deflusso e quindi quando è finito l'evento che la gente torna verso le proprie abitazioni, verso al di fuori, ecco, della... Dice che il momento más complicado o más delicado de gestionar es cuando la gente tiene que evacuar la plaza. Y una última pregunta, lei è stato qui quando è morto il Papa Wojtyla con le dimissioni di Benedetto, él estuvo con la muerte del Papa Wojtyla, sí. Cuando se marchó también Benedicto XVI, cosa aspetta di questo, di questa partenza, diciamo, del Papa Francesco, dell'afflusso di gente, tanta? Ma diciamo che anzitutto il Papa di per sé che è il capo della Chiesa e quindi ha una presenza rispettosa ai fedeli, quindi di preghiera e di un qualcosa al di sopra della normalità, no? E ogni papa ha un suo carisma e quindi cosa ci si aspetta? Ci si aspetta quello che abbiamo sempre vissuto già con Papa Wojtyla, con le dimissioni, dice le elezioni. Che con che cada papa tiene su carisma e che portanto cada uno pues trae a una quantità importante di gente e di fieles che quieren despedirse. Giovanni, è stata molto gentile, grazie, buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie. Acaba de anunciar Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que él y su mujer van a venir al funeral del Papa al Vaticano. Todavía no hay fecha para ese funeral, aunque Joan Solés, corresponsal, sí. Hola de nuevo, Joan, con nuevo, los tiempos vaticanos en la mano, el funeral va a ser el fin de semana, previsiblemente. Sí, mira, fuentes cercanas al Vaticano, generalmente bien informadas, indican que el funeral de Francisco tendría lugar el próximo sábado 26 de abril. Y el cónclave a partir del lunes 5 de mayo. En cualquier caso, las congregaciones cardenalicias se reunirán a partir de mañana y confirmarán o no estas probables fechas. Recordemos, si te parece, sí. Un accidente cerebral poco después de despertarse a las 6 de esta mañana evolucionó a coma y causó la muerte del pontífice por colapso circulatorio irreversible. Aproximadamente una hora y media después, a las 7:35 de la mañana. Francisco ha dejado testamento, no por herencia de propiedades o de bienes, porque no los tenía, sino para confirmar su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor con la máxima sencillez, en tierra, sin decoración, y su nombre como única y simple inscripción en la lápida. Hay una amplia unanimidad en los elogios a Francisco, esto lo estáis constatando vosotros también en la Plaza de San Pedro, también del mundo árabe e islámico, aunque también hay quienes recriminan un cierto populismo, ciertas contradicciones en las afirmaciones del Papa fallecido, o que en realidad Francisco era bastante más conservador de lo que se dice. Pero sorprende otra crítica esta noche en Italia, la del rabino jefe de la comunidad judía, Alexander Meloni, que acaba de decir que este papa ha sido extremadamente problemático para el mundo hebreo, un papa, ha dicho textualmente, que ha reabierto las tensiones entre el cristianismo y el hebreísmo. una crítica que, a la sombra de los acontecimientos de Gaza, pues bueno, adquiere una especial relevancia. Joan, muchas gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Desplegamos ya la mesa del análisis en esta edición especial de Hora 25 desde el Vaticano. Enric, Juliana, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Están, Enrique, están siendo justas, están siendo atinadas las descripciones que se están haciendo del papado del Papa Francisco, o se le está espolvoreando el azúcar habitual de las primeras horas tras la muerte de una persona tan relevante? A mí me parecen bastante justas y bastante adecuadas a la realidad, porque en definitiva el Papa Francisco llegó en un momento muy crítico para la Iglesia Católica, un momento en que el Papa anterior, Benedicto XVI, había presentado la renuncia. Era la primera vez en 600 años que el obispo de Roma presentaba la renuncia, es decir, dimitía, presentaba la dimisión, ¿no? Benedicto XVI presentó la renuncia porque se produjeron una serie de acontecimientos en su entorno. El más grave de ellos fue el robo de miles de documentos que estaban en los aposentos del Papa por parte de su mayordomo. Algunos de esos documentos fueron filtrados posteriormente a la prensa. Se trataba de documentos, muchos de ellos reservados, sobre algunos asuntos complicados del interior de la Iglesia Católica. Y ese episodio, el mayordomo de que se dedica a robar documentos, Pauleto se llamaba, digo, sí. Se llamaba porque murió, pues Pauleto Gabriele, pues puso de relieve pues que el Papa estaba perdiendo el control de la curia, ¿no? Y dimite y renuncia y se abre un nuevo periodo de elección en el cual se impone una idea, que esta es la clave de la elección de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Hay que hacer una, airear a fondo todo esto, ¿no? Este es el mandato, ¿no? Y creo que en buena medida Francisco lo ha conseguido, en buena medida. Hoy la percepción que existe de la Santa Sede del Vaticano no es la misma que existía en invierno de 2013, que es cuando se produjo la renuncia de Benedicto. Lucía. Pues yo creo que el mundo ha perdido a un gran papa. Creo que Francisco ha demostrado unas dotes de liderazgo bastante impresionantes. Es jesuita, no lo olvidemos. Los jesuitas tienen una gran capacidad de liderazgo en general. Son el ejército de Dios más disciplinado y más preparado. Y es verdad, como dice Enric, que el Vaticano y la Iglesia Católica hoy significan otra cosa distinta que cuando él accedió al papado. Creo que el hecho de que se le llame el Papa de los pobres ya deja bien a las claras que es un papa que ha devuelto a la Iglesia el mensaje de Jesucristo, el mensaje desnudo de Jesucristo que solamente tenía palabras y mirada para los pobres de la época. Las críticas que hizo al sistema capitalista me parece que son muy reconfortantes para mucha gente. Y en ese sentido creo que él pudo representar el espíritu de una época. Supo ser el portavoz de una época en la que han aumentado salvajemente en el mundo las desigualdades, en el que la inmigración es tratada por Occidente como es tratada, en el que han aumentado, la gente que sufre. Creo que él ha estado a su lado y eso me parece que es el auténtico mensaje de Cristo. Y creo, Aymar, que las palabras del Papa, las palabras que más se recuerdan del Papa, que son palabras de compasión, de misericordia, de piedad, de caridad, creo que no son las palabras que ahora mismo estamos escuchando en los líderes del mundo. Más bien todo lo contrario. Y en ese sentido, pues creo que sería muy bueno que, como han dicho los obispos que han hablado antes contigo, sería bueno que la Iglesia Católica eligiera a alguien que tuviera continuidad en esas palabras de compasión, piedad y misericordia, aunque solo fuera por predicar en el desierto como el profeta Juan, ¿sabes? Que es muy necesario en este mundo, teniendo en cuenta hacia dónde nos conducen los grandes, digamos, los grandes líderes que ahora mismo están manejando el mundo, ¿no? Marqués era un papa de izquierdas, ¿o no era un papa de izquierdas? No era un papa de izquierdas. No, en todo caso, no me atrevería a decir ni siquiera si era un papa progresista. Lo que sí es cierto es que yo creo que el papa supo ver cuáles son las grandes cuestiones mundiales, que son precisamente las que enervan a la nueva derecha, a la derecha nacional populista. Me llama mucho la atención, Aymar, que lo que estamos escuchando ahora, durante estas horas, son muchos aplausos al Papa desde fuera de la izquierda, perdón, de la Iglesia, incluso de gente que está en contra de la Iglesia, y más críticas desde dentro de la Iglesia. Es verdad que eso le sucedió a otro gran papa, que fue Pablo VI, ¿no?, el artífice del Concilio Vaticano II, pero en esta ocasión, como ha contado el arzobispo de Madrid, esas críticas se han verbalizado con mucho más furor y con incluso con odio. Y creo precisamente que es eso. ¿Qué es lo que le ha preocupado al Papa? Las grandes cuestiones. Bueno, comienza su papado con una carta sobre el medio ambiente, los datos, sí, ¿no? Es que ahí habla del cambio climático, habla del problema del agua en el mundo, habla de la biodiversidad. Después tiene la primera encíclica. Sobre la primera ecología. Encíclica, sí. Después tiene otra encíclica muy importante que va sobre la alianza de las civilizaciones, sobre las migraciones, que es una encíclica además que proviene de un acuerdo o de un encuentro que él mantiene con un imán en Abu Dhabi. Y después el gran tema del siglo XXI, ¿no? Que el gran tema del siglo XXI, el gran movimiento político del siglo XXI es el feminismo. Y esa es causa de lo que de la reacción que provoca en la ultraderecha. Yo creo que efectivamente le ha dado un papel a la mujer que no tenía en la Iglesia. A mí me parece aún muy insuficiente. Creo que ahí ha dado algunos pasos tímidos con el nombramiento de una prefecta de dicasterio, con la gobernadora, digamos, de la Ciudad del Vaticano, pero creo que no ha ido a más. Yo creo que se ha quedado ahí corto, y después creo que también se ha producido un avance importante en el rechazo de la ocultación de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, pero también creo que son necesarios muchísimos más pasos en ese sentido. Por aportar algo negativo en este día de tanto azúcar y tanta glucosa sobre el Papa, hombre, yo al Papa, a un Papa católico, no le voy a pedir que cambie su postura sobre el aborto, pero sobre la eutanasia sí. Y sobre la eutanasia, en determinados casos, yo creo que la Iglesia Católica tiene que tener otra visión. El Papa se refirió en algunas ocasiones a estos dos temas, yo creo que de una manera un poco, ¿qué voy a decir?, un poco incluso agresiva, ¿no?, cuando llamó sicarios a los médicos que participan en aborto, o hizo la comparación con los sicarios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre ahora. Dicen que el mayor poder de un papa es nombrar al cónclave, y en este caso, de los 138 cardenales que van a elegir al siguiente, parece que casi el 80% están nombrados con él. Y bueno, yo creo que indudablemente yo entiendo que saldrá un papa que siga en la misma línea que Francisco. Dame un segundo, Márquez. Sí. Decíamos el Papa Francisco, el papa de los pobres, de los más necesitados. ¿Quiénes son, Marisol? ¿Quiénes son las cartoneras Las cartoneras y los cartoneros. Espera, abre. Las cartoneras y los cartoneros en Argentina son personas que, fundamentalmente después de la crisis de 2001 en Argentina, se encontraron sin trabajo, sin recursos y acabaron buscando pues, cartón, papel en los contenedores, en fin, material que ellos pudieran reutilizar, revender. Y es un colectivo que, con el que el Papa Francisco ha tenido una relación bastante estrecha con todos esos movimientos asociativos populares. En Argentina y hoy esas personas están particularmente tristes en Argentina, por ejemplo, como nuestra próxima invitada, Mónica Crespo, que está en Rosario. Preséntala ya. Mónica Crespo, buenas noches. Hola, buenas noches. Mónica Crespo nos escucha desde la otra punta del mundo, realmente. O sea, nosotros estamos ahora mismo en el Vaticano, son aquí las 10:30 de la noche. Ella está en Buenos Aires, Mónica Crespo es cartonera argentina, conoció al Papa personalmente en Rosario. Cuénteme cómo está viviendo el día de hoy. Y para nosotros es un día de luto, es muy triste. Para nosotros que conocimos a Jorge Bergoglio, a nuestro Papa Francisco, la verdad que no se puede explicar el dolor que tenemos y lo que esperamos es que alguien recoja su bandera, porque yo, a pesar de ser nacida y criada en familias católicas, era como que sentía que la Iglesia no me representaba. Y cuando conocí a Bergoglio en Buenos Aires, me di cuenta que había gente muy linda en la iglesia y que se preocupaba. El Papa era del mundo, no era solamente de los cartoneros. A él le dolían todas las injusticias. ¿Cree que este Papa conectaba de una manera especial con las personas? Yo creo que sí. A mí y a mis compañeros del MTE FACIR nos reforzó nuestra fe, nos hizo tener más fe todavía. Sabemos que tenemos un Dios. Y verlo a él caminar por los barrios populares y la humildad siempre en su forma de hablar y llegar al Vaticano, que ni en sueños lo pensé, almorzar en el Vaticano y que me diga un personal de ahí adentro, dice, ustedes están haciendo historia, es la primera vez que el pueblo almuerza en el Vaticano. Y me sentí más orgullosa, porque de eso se trata, porque el mundo necesita amor, necesita comprensión. Y él daba eso, daba amor, daba comprensión, un aliento al caído, al que menos tiene, para seguir adelante. Un abrazo fuerte desde el Vaticano hasta Rosario, Argentina. Yo les deseo de corazón que lo recuerden como lo vamos a recordar, no solamente los cartoneros, sino, ya te digo, él sufría por el dolor de la guerra, por las criaturas fallecidas, por la falta de respeto hacia la cultura, hacia el género, hacia todo lo que era violentar a un ser humano. Nos pidió que cuidáramos la Madre Tierra, que sería el planeta que tenemos, porque no hay un planeta B. Y siempre que seamos fuertes en nuestras decisiones, siempre defendiendo la Madre Tierra, organizándonos pacíficamente, para hacer entender al mundo que solo el amor nos va a salvar y que no creamos hoy que se pueden reír de la muerte del Papa los que no creen, los que piensan otra cosa de él. La muerte nunca es buena, ni Mónica para Crespo. Ni para, me iba a decir, ni para ninguna religión es buena. Señora Crespo, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches y agradecida a ustedes. Gracias. Un abrazo muy grande desde Argentina. Un abrazo hasta Argentina, desde aquí, desde el Vaticano. En el Vaticano, por cierto, estamos con un grupo de mexicanos, Pablo Morán. Exacto, estamos en el momento, uno de los momentos de mayor recogimiento, Aymar, en este punto de la noche en el que muchos de los fieles están yendo, pero los que quedan están viviendo pues los momentos más íntimos de mayor recogimiento, como te digo, algunos rezando en solitario, también grupos de jóvenes haciéndolo en grupo, y otros que vienen aquí para constatar su presencia aquí, despedirse del Papa Francisco justo esta noche, llegados, como estamos contando, desde diferentes partes del mundo. Antes hablábamos con fieles de la India y ahora estamos con Jimena de México. Hola, Jimena, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué imagen y qué sentimiento tiene hoy México después de la pérdida del Papa Francisco, el primer papa de origen latinoamericano? Sí, principalmente mucha tristeza porque era un papa muy querido en México. En México somos, la mayoría somos católicos, entonces la Iglesia Católica siempre está presente en los hogares de los mexicanos. Se dice que era el, lo estamos hablando ahora, de hecho, el papa de los pobres, ¿no? Allí también se ha notado ese factor del papado de Francisco. Sí, creo que era también el papa de las minorías, que le dio voz a los que siempre han sido callados. Entonces él siempre tuvo esa apertura para todos esos grupos que prácticamente eran rechazados. Él abrió esa puerta en la Iglesia Católica. Gracias, Jimena. Jimena viene con su familia. Como digo, es uno de los grupos que sigue aquí en una de las fases, como te digo, de la noche, Aymar, de mayor recogimiento, de mayor intimidad de los fieles que quedan aquí en la Plaza de San Pedro. Juan Antonio Guerrero, buenas noches. Buenas noches. Jesuita, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Usted conocía personalmente al Papa. ¿Cómo era Francisco? Lo traté bastante, sí, en el tiempo que estuve con él. Pues era una personalidad extraordinaria, que tenía algo de extraordinario, que no encuentras normalmente. Porque se ocupaba mucho de los grandes temas, de la evangelización, de lo apostólico, pero también se ocupaba mucho de lo pequeño y de lo concreto, de atención a las personas concretas. O sea, a Francisco no solo le interesaban los pobres en general, sino que también el pobre concreto encontraba en él una persona cercana y afectuosa que lo acogía y que creo que era que juntaba muchas cualidades, ¿no? Luego era un hombre de espíritu, un hombre de corazón y un hombre que también le gustaba lo concreto, lo práctico. Sí. ¿Eso le hizo chocar a veces con las dinámicas internas de la Iglesia? Bueno, Él sobre todo yo creo que lo elegirían porque era un hombre de decisiones, era un hombre de gobierno. Y que lo que necesitaban en aquel momento eran decisiones, y cuando se decide, pues normalmente hay gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta. Los que estaban sacando partido de lo anterior, pues no les gusta tanto la novedad, y esto un poco pues seguramente le habrá pasado, claro. Y Francisco ha sido el primer papa jesuita, eso ya de por sí lo convierte en un papa histórico. ¿Cómo están hoy los jesuitas? Pues la verdad, consternados, pero también agradecidos a Dios, porque el hombre ha cumplido su misión y así lo ha hecho, bueno, pues ha ayudado a la Iglesia a caminar en este, y además abriendo mucho la Iglesia, ha tenido como guía, creo yo, pues a Jesús, el Evangelio, el mostrar Que la vida de Jesús sigue adelante, ¿no? Ahora que celebramos la resurrección, pues que sigue, y él pues ha fomentado una iglesia muy abierta para todos, donde no sobra nadie, donde todo el mundo es acogido, donde los mismos viajes no han sido a los grandes países católicos, sino más bien a países donde hay minorías, y bueno, pues es una humanidad rica la de Francisco. Señor Guerrero, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hablando de humanidad esta noche aquí en la Plaza San Pedro, estamos escuchando todos los idiomas, sobre todo el italiano. Buenas noches, Aymar. Estamos con Danilo y Ariana y el pequeño Samuele, que está dormido en el carrito, y justo iban hablando entre ellos de cómo cambia la ciudad cuando muere un papa. Danilo, perché tu dici che è diverso la città quando muore un papa a Roma? Tu che sei romano, questo lo conosci bene. Beh, il primo motivo è un motivo comunque di città, che cambia anche la chiusura delle strade, la metropolitana, le bandiere, però anche domani quando andrò al lavoro, i miei colleghi, anche se non credono, E mi diranno, mi dispiace, no, perché a Roma il Papa viene visto come quel nonno, no, che la gente non ha conosciuto, però sanno che tu gli volevi bene. Es muy bonita el símil que hace Danilo. Él dice, él es romano, dice, sí, cambia la ciudad, el metro cierra, ves las banderas a media asta, pero cuando tú eres romano y se muere el Papa, yo mañana iré al trabajo y los compañeros me dirán, lo siento, será como si se me hubiera muerto el abuelo. Gente que no ha conocido a mi abuelo, pero dice, siento que se haya muerto tu abuelo. Bueno, si se ha muerto el Papa, pues lamento que se haya muerto el Papa. Sei un poco mosso, estás un poco conmovido, me parece. È commosso e combattuto, perché comunque è un Papa che da un punto di vista della morale ha diviso anche un po' il mondo cattolico, quindi so che è morto la figura di Pietro e dall'altra parte nella fede ho anche pregato e chiesto un po' scusa e perdono per un po' dei giudizi, perché... Él dice que está, se siente como, está emocionado, pero que también siente que ha habido cierta división en el mundo católico por algunas posturas de este Papa, y bueno, él espera que próximamente pues la Iglesia esté más unida, ¿no? Un po' più unita. Danilo, Arianna, grazie, buon proseguimento. Grazie mille a tutti i romani per la splendida accoglienza. Qué chi está te dando. ¿Lo he dicho bien, Marisol? Fantástico. Fantástico. Estás que te sales. Hora 25 esta noche desde el Vaticano. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias. Les hablo ahora mismo desde el corazón del Vaticano, en la Plaza San Pedro. Francesco Olivo, buenas noches. Hola, Mer. Buenas noches. Francesco es el corresponsal en Roma de La Vanguardia. Es un viejo conocido de los siguientes de Hora 25 y está aquí conmigo ahora en la... Joder, Francesco, creo que en mi vida... Había hecho radio desde un estudio tan bonito. Bueno, estamos por la calle, podemos decir, y una calle muy bonita que al final de la Vía de la Conciliazione, que es esta gran sí. avenida que conecta, digamos, que une el Castel Sant'Angelo, lo llamamos aquí, sí. que es la antigua prisión, residencia también de los papas, con la Basílica de San Pedro. Y aquí a 80 metros hay la frontera entre Italia, aquí estamos en Italia, y dentro de... O sea, este punto que estoy pisando yo ahora es Italia. Es Italia, sí, sí. Pues escucha, vamos a meternos en el Vaticano. Sí. ¿Podemos, Emilio? Venga, vamos. Sí. Vale. Sí, bueno, sería mejor, claro. ¿Verdad? Sí. Y desde allí, desde donde es, bueno, donde ves la gente ahí, sí. Empieza. Bueno, la gente no nos ve, pero se escucha, ¿no? Este ambiente, bueno, es una noche muy peculiar. Que normalmente a esta hora no hay casi nadie aquí, es un lunes, mañana es un día normal. Bueno, una noche... ¿Cómo has acudido a Italia la muerte del Papa? Es un día de fiesta, ¿no? En Italia, el día lunes del ángel, que dice, o sea, la iglesia, es festivo. De antes, ¿no? Sí. Y yo diría que el día más festivo de Semana Santa, porque sabes que en Italia el viernes, el Viernes Santo no es fiesta. Sí. Bueno, digamos, está todo abierto y tal. Y así que el lunes de Pascua, que llamamos Pascuetta, que es una pequeña Pascua, es el día donde, el día de Pascua se come normalmente en casa, y en Pascuetta el lunes se va a dar una vuelta y a comer algo en la fuera de la ciudad, ¿no? Así que nos ha pillado a todos, de forma muy, muy emotiva, porque claro, cuando llega en Roma la noticia, ha muerto el Papa, es algo, bueno, la gente que hemos hablado antes con dos chicos aquí, ¿no? Que está explicando cómo la ciudad vive, era verdad, ¿no? Era verdad que el Papa es el obispo de Roma, así que... Francesco, hemos hablado tú y yo muchas veces aquí en Hora 25 acerca de la relación del Papa con sus detractores dentro de la Iglesia. Bueno, el Papa ha tenido muchos detractores. Ha dividido. ¿Aquí en el Vaticano? Aquí en el Vaticano, bueno, en Roma menos, quizás, pero en la otra orilla del Atlántico muchos, ¿no? Como bien sabemos, en España también. Y claro, estamos en una fase de gran polarización y el Papa ha sido, digamos, a la vez, yo creo, a la vez víctima de la polarización y artífice quizás también. ¿En qué sentido? Bueno, que no se ha cortado nunca, no se ha ahorrado nunca frases muy, muy contundentes, incluso metiéndose o digamos, enfrentándose a la curia romana, ¿no? Y tenía palabras muy duras, ¿no? Pero la curia siempre la ha tenido y era una crítica constante. ¿Ha sido una relación de confrontación o de negociación? No, confrontación. Negociación pocas, porque su estilo de gobierno ha sido un estilo muy, muy autoritario, ¿no? Tenemos que decirlo. Y esto también la gente que de su entorno, los que más han vivido, digamos, o han compartido sus ideas, su idea de pontificado, lo admiten, ¿eh? Ha sido una persona que ha concebido el gobierno de la Iglesia de forma muy, muy personal. Y ahora esto... Ahora quieren la revancha en el cónclave. Claro, y ahora esto pone las cosas más complicadas, porque claro, el cónclave, como sabemos, más del 80% de los cardenales han sido nombrados por él, ¿vale? Pero esto no quiere decir... como su forma de gobierno ha sido tan, tan personal, esto quiere decir que quizás no el 80% no es la digamos la digamos no son los bergoglianos, claro. ¿No? Así que dentro de este, o sea, 80%, hay opciones de que salga un futuro papa cercano a esas posiciones conservadoras reaccionarias. Yo no creo. No. Pero lo que estoy diciendo es que será complicado tener otro Bergoglio, ¿no? Porque nunca en la Iglesia hay un papa como el de antes, ¿no? Y en este caso más. Y estamos ante un papado sobrevalorado en lo social. Es decir, ¿de verdad ha sido tan revolucionario el Papa Francisco como estamos escuchando esta noche? Hablando tú y yo, aquí solos, yo te diría que en la profundidad de la doctrina, no. En la forma, sí. La forma es sustancia, sí. La forma ahora es muy importante, lo de comunicar y mandar mensajes es muy importante. Yo diría que sí. Ha sido revolucionario en ese sentido, seguro. Vamos a los temas, diría que no. Y claro, él se ha enfrentado a los tradicionalistas, ¿no? Como se llaman en la Iglesia. Pero con la doctrina o en la forma. En la misa en latín, sí. En el aborto, no. Y así que yo diría que serán útiles esos días antes que haya el cónclave para valorar bien de forma menos emotiva, menos sensacionalista, digamos, la figura de este papa. Enric Juliana. Es fuerte, ¿sabes? Sí. Sí. Allí salud. Enric. Sí, estaba escuchando con mucha atención a Francesco, que aprovecho para... Hola, Enric. Saludar desde Barcelona. Hola. Hola. No, creo que ha hecho una caracterización muy acertada, ¿no? del perfil del Papa. Sobre todo cuando decía... que los concepto de los bergoglianos dentro de 15 días puede ser un poco relativo, ¿no? En primer lugar, yo creo que es muy importante que estos días asumamos una idea, que es la siguiente, que la Iglesia Católica no es una organización política. La Iglesia Católica ha tenido y sigue teniendo importante influencia en la política, en los debates ideológicos, pero no la podemos parangonar a una organización política en sentido estricto, ni podemos pensar sus movimientos internos o intuir sus movimientos internos a partir de los patrones que hemos aprendido de la política convencional. hay derecha e izquierda en la Iglesia Católica. Es una manera de explicarlo, podría decirse en algunos momentos que sí, pero no exactamente como lo entendemos habitualmente en la discusión sobre la política. Hay progresistas y conservadores, sí, pero no exactamente como lo entendemos en la política. Hay innovadores y tradicionalistas, evidentemente sí. Hay liberales e iliberales también, pero en todo caso nunca creo que es conveniente esto adoptarlo, llevarlo al máximo, porque eso puede conducir a error. Y entonces es verdad lo que se dice estos días, de los 135 cardenales electores, pues como 108 han sido nombrados por Bergoglio. Pero esto no quiere decir que estos 108 cardenales formen un grupo compacto como si fuese la corriente de una organización política. Yeah. A partir de la muerte del Papa se abre un periodo nuevo en el que los cardenales piensan en el futuro. Pensarán lo mismo, ya lo veremos, esto lo veremos cuando empiece el cónclave. Por lo tanto, las quinielas, hay que ser muy prudentes en el ejercicio de las quinielas. Yo solo os digo una cosa, título de anécdota. En el anterior cónclave, en 2013, en marzo de 2013, recuerdo en la prensa italiana, que es la más especializada en la información del Vaticano, la que tiene periodistas que se dedican exclusivamente a ello, había el domingo antes del cónclave, por ejemplo, en uno de ellos, muy respetable y sigue siendo un gran diario, había como una doble página en la que se pedía la opinión como de 10-15 personas expertas en la Iglesia Católica y les pedían que diesen tres nombres, ¿no? Por lo tanto, en aquella doble página aparecían 30 nombres. Os juro que entre aquellos 30 nombres no estaba el de Jorge Mario Bergoglio. Yo viví aquello, recuerdo aquella doble página extendida sobre la mesa de un restaurante un domingo al mediodía, y os juro que no voy a poner ningún nombre en los próximos días por escrito. Yo he puesto algún nombre en mi pieza de hoy de La Vanguardia, ¿eh? Te lo digo. Prudencia. Venga, ¿quién es? No, ahora no. Solo para los lectores. Solo para los suscriptores. Para los suscriptores. No, bueno, no, claro que quinielas son muy, muy complicadas, pero como estamos lejos todavía del cónclave, podemos arriesgar. Yo diría que sí podemos ir de bloques, ¿no? Sí. Que hay un bloque italiano, esto sí. Claro. Que aquí no tenemos un papa italiano, bueno, aquí la iglesia no tiene un papa italiano desde hace casi 50 años, 78 me parece, ¿no? Y es mucho. Y ahí, digamos, el secretario de Estado, que es un italiano, Pietro Parolin, que es dentro de estas categorías que van a cambiar, pero hoy es un bergogliano prudente, yeah. Vamos, ¿no? Diplomático. Laura Martínez Otón, ¿tú crees que Parolin es papable? Pobre. Es que claro, viene... Pues claro, es que todos son papables ahí. Es que esa es la realidad de lo que estamos diciendo. Sí, sí, bueno. Es verdad que también, si recordamos, los últimos papas elegidos tuvieron también sus puestos de responsabilidad. Lo que pasa que es verdad que son puestos a lo mejor a los que no prestamos demasiada atención, pero sí, sí, todos son papables. Le tenías que haber apretado más a Cobo, más al arzobispo de Madrid, que le has tenido ahí y se te ha escapado vivo. Porque... No, uno ya huele cuando... No, además es muy importante todas las reuniones del Colegio Cardenalicio que van a empezar mañana a las 9 de la mañana, porque ahí en realidad esas reuniones es donde se empieza a hacer un poco lo que en términos laicos llamamos campaña electoral, ¿no? Porque ahí, bueno, pues no es verdad que se conozcan todos, bueno, más o menos tienen referencias, pero ahí empiezan a manifestar sus posturas y creo que es importante. Además, en las primeras reuniones del Colegio de Cardenalicio todavía hay posibilidad de alguna filtración, es decir, pero luego, insisto, es el Espíritu Santo el que decide y el que determina realmente lo que va a pasar ahí, porque entran sin teléfono, están aislados, la residencia de Santa Marta, además... Bueno, sin teléfono y con unos mecanismos de detección, claro, de claro. micrófonos y demás, sí, brutales. Sí, sí. Además, la residencia de Santa Marta la construyó Juan Pablo II precisamente para que se alojaran allí, porque antiguamente estaban dentro del Vaticano con biombos por los pasillos de mala manera. Y entonces la residencia de Santa Marta se creó con ese objetivo, ¿no? De ser residencia de los obispos. Estamos en una noche rara porque no paramos de mirar al futuro cuando todavía aquí en esta Plaza San Pedro hay muchísima gente orando, embriagada, digamos, por la emoción. Marisol Rojas, ¿con quién estás? Estoy con Alessandro Lama y hay gente rezando, efectivamente, gente que sigue llegando, pero también hay gente trabajando. Alessandro es el responsable de seguridad de todos esos operarios que están ahí cerca de nosotros con chalecos de un amarillo muy intenso, que están preparando el palco para las televisiones. Vale. Él es el responsable de seguridad. Mi diceva prima, terzo papa, es su tercer papa. ¿Cosa aspetta nei prossimi giorni di afflusso di gente? Il terzo Papa, diciamo, deceduto, ma ne ho visti molti altri nella mia vita. Ci aspettiamo tantissima gente, nonostante il preavviso sia stato veramente molto breve, perché dopo la malattia del pontefice e questi ultimi giorni di speranza, nessuno si aspettava una morte così improvvisa. Claro, me dice que ha cambiado todo un poco los planes, porque después de los últimos días en los que él ya estaba recuperado, se le vio retomar su agenda, digamos que esperan que llegue muchísima gente, pero los plazos se han acortado, evidentemente. Lei mi diceva que sentiva un dispiacere molto, molto profondo e che adesso devono organizzare tutto questo, che penso che è difficile da fare. Esto es difícil de organizar en tan poquito tiempo. È difficile, ma insomma non sono sfide che affrontiamo molto spesso, anche perché Roma già col Giubileo era piena di queste importanti iniziative. Adesso è un momento molto delicato, perché un momento spirituale c'è una grande differenza. Dice che è un momento spirituale, una grande differenza. E por cierto, mientras estabais hablando de los papales, sí. Él tiene su quiniela, no sé si quieres... Por favor. Lei prima stava dicendo che aveva dei preferiti per possibili nomi come Papa, non so se adesso devo ce lo dice... L'italiano. Devo fare l'italiano, io penso che Zuppi sia... la persona che noi riteniamo più adatta. Certamente si dice che il Papa entra il Papa e esce un altro nel conclave. Quindi... Dice che, claro, entra un favorito e sale altro, però che il suo è un cardinale italiano che si chiama il cardinale Zuppi. Grazie mille, davvero. Grazie, Alessandro. L'ho detto bene, Francesco? Molto bene. Sì? Molto bene. Come vedi, chissà che è in italiano. Tiene opzioni il signor che dice? Bueno, Zuppi, el cardenal de Bologna, es una, digamos, yo no creo muchas opciones, pero sí que está en una lista, digamos, ¿no? Porque es el jefe de los obispos italianos, es, digamos, dentro de estas categorías que políticas, es lo más progresista, el más progresista. Quizás forma parte de la comunidad de Sant'Egidio, la comunidad, digamos, más digamos, progresista, del ala más progresista. Y yo no lo veo mucho, pero está en una quiniela. Méndez Márquez, conclusiones. Pues yo vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? El aplausómetro está muchísimo más alto fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Aunque hoy no hemos escuchado muchas voces críticas, pero sí que han estado sonando con anterioridad, ¿no? Y algunas con bastante mala leche, ¿no? El propio Francisco lo dijo, ¿no? Que había mucha gente rezando por la muerte del Papa, ¿no? Dentro de la propia Iglesia. A mí me parece que ahora se abre un proceso que a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Esta liturgia en la elección de un nuevo mandatario, donde en este caso 138 personas, yo supongo que efectivamente iluminados por el Espíritu Santo, como dice la doctrina, pero mirarán por el modo en que la Iglesia pueda conservar, por así decirlo, el mismo grupo de votantes que tiene o ampliar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa reunión, de ese cónclave de estas 138 personas, no te voy a decir que pueda salir cualquier cosa, pero es posible que salga algo que ni siquiera está previsto en estos momentos. Es verdad que aquellas personas que están subrayadas como el más progresista o el más conservador, en este caso el arzobispo de Bolonia como el más progresista, pues posiblemente no sea un candidato con muchas posibilidades. Es verdad que hubo el cónclave, no el de Bergoglio, sino el de Ratzinger. Ahí sí estuvo un poco más cantado, ¿no? Ratzinger era un cardenal, un intelectual, un gran teólogo, pero también una persona muy, muy conservadora, que al final resultó para que veamos la paradoja y un poco lo que decía Enrique, que las perspectivas dentro de la iglesia son diferentes, ¿no? Que siendo el líder de los cardenales conservadores, abrió una brecha que yo creo que es la que ha utilizado Francisco, y desde luego con el acuerdo de Ratzinger, porque esto no se ha subrayado en estos momentos, en estas horas. Francisco y Ratzinger también tuvieron un mérito muy grande de mantener esa situación absolutamente anómala, de tener, bueno, pues dos personas que corrían el riesgo de entrar en una bicefalia. Bueno, en nuestros análisis terrenales yo creo que haríamos muy bien en hacerle caso a Enrique Juliana. Creo que exactamente lo que ha dicho es la realidad. Creo que la Iglesia no se puede analizar en términos políticos, y precisamente por eso ha sobrevivido 2000 y pico años. Precisamente por eso. Por eso y por sus rituales. No hay ritos como los de la Iglesia Católica, para que sepamos lo importante que todavía sigue siendo la parte, digamos, humana en estos momentos que parece que los que gobiernan el mundo pues tienen ganas de que el ser humano desaparezca para que gobiernen las máquinas, ¿no? Y luego yo creo que hay una cosa que sí me gustaría subrayar. Es verdad que la Iglesia Católica no tiene las características ni el tamaño en nuestros países de lo que tenía antes. Es verdad que hay una crisis de vocaciones grandísima. Todo eso es verdad, pero yo, y Juanma a lo mejor me va a entender, porque también es de un sitio en el que la Semana Santa se vive como se vive en Zamora y en Sevilla. Creo que acabamos de... El Papa se ha muerto el lunes de Pascua. A mí me parece que eso tiene una lectura. Yo creo, creo en el karma, y en este caso me parece... El Papa estaba muy enfermo y precisamente se ha muerto hoy, que es, digamos, el primer día que se celebra la festividad que da sentido a la Iglesia, que es la resurrección de Cristo. Y creo que la Semana Santa se ha vivido en España de una manera espectacular. Cientos de miles de personas han salido a la calle, y han salido a la calle ¿a qué? A celebrar la pasión, la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Y esto es así, y ha habido gente joven y ha habido gente mayor, y esto quiere decir algo. Quiere decir que, a pesar de que la Iglesia ya no tiene el peso que tenía en nuestra sociedad, somos muy herederos culturalmente de esa cultura. Las propias palabras que decimos son muy herederas también del latín y de las expresiones bíblicas. Lo de predicar en el desierto es lo que se me ocurre, pero hay muchas cosas. Y creo que el impacto que produce esta noticia, Aymar, y qué suerte que estéis ahí, qué envidia nos dais, yo creo que se debe a que todavía la Iglesia tiene su influencia cultural en la sociedad. Lucía, Juanma y Enrique, os agradezco mucho que nos hayáis acompañado desde la generosidad esta noche, con más escucha que palabras, pero ya sabéis cómo son estas noches de radio, así que os mando un beso muy fuerte a los tres. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hora 25 esta noche desde el Vaticano. Son las 11 y 6 minutos de la noche, las 16 en Canarias. Están empezando a desalojar ya la Plaza San Pedro, Pablo Morán. Sí, de hecho ya la han desalojado. Ahora mismo no queda nadie dentro de la Plaza de San Pedro. Una imagen muy diferente, Aymar, a la que nos encontrábamos a las 8 de la mañana cuando empezábamos hora 25. Ahora mismo la Plaza de San Pedro está vacía. La policía ha dejado pues un ratito a estos últimos fieles para ese momento más íntimo que te describía antes, ese momento de mayor recogimiento en el que o solos o en grupo esos fieles rezaban las últimas oraciones frente a la escalinata de San Pedro. Y hace pues eso, 5 o 10 minutos, la policía ha desalojado la plaza y termina ya por hoy este primer día de despedida al Papa Francisco. Nos quedan unos cuantos más. Marina García, tú también empiezas a desalojar ya. Sí, ¿no? Desde primera hora de la mañana he visto pasar por aquí a miles de personas durante una jornada que ha tenido momentos de ritmo frenéticos y momentos más solemnes, donde a los habituales turistas que habitualmente están en esta zona, yo los veo todos los días aquí de todos los países, se unían por supuesto muchas personas que habían venido a despedir y a rezar por el pontífice. Entre ellas estaba Milagros, una argentina que ayer estaba en primera fila entre los miles de fieles de la Plaza de San Pedro que vieron por última vez al Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi. Vamos a escucharla. Pude tener el honor de estar en primera fila con mi marido y poder tomar la comunión. Su última comunión que él bendijo y nada, muy emocionante. Puedo tener el video de sus últimas palabras también. Así que nada, gracias. Milagros se emocionaba que hoy ha vuelto aquí a la plaza con varias banderas argentinas, con su hija de 8 años y su marido. Este papa dice ha sido único porque ha marcado un camino. Una buena persona, una persona que hablaba sin decir muchas palabras, te podía decir todo en una sola oración, como hagamos lío, por ejemplo. Él quería que los jóvenes católicos salieran a la calle a hacer lío, a hacerse escuchar, y me quedo con eso. Hagamos lío, esa expresión que destacaba Milagros, que define muy bien la cercanía y la espontaneidad del pontífice. Uno de los rasgos de los que más se ha hablado hoy en esta plaza de San Pedro, en la que ha anochecido hace ya un buen rato y a la que siguen llegando algunas personas que, como decía Pablo, ya no pueden acceder a la plaza, pero que pasean aquí por vía de la Conciliazione y se acercan a los periodistas, se acercan a la parte central de la plaza, a la parte cerrada, y siguen preguntando, hablando entre ellos, cuál es el legado de Papa Francisco. Mira, una de esas personas la tengo aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos. ¿Cómo se llama? Soy el padre Rodrigo Segura Orrego. Que es Carmelita Descalzo. Carmelita Descalzo, del Chile. Ajá. Y estoy acá en Roma por temas de estudios. ¿Qué está estudiando? Voy a empezar a estudiar liturgia en San Anselmo. Liturgia. Liturgia. ¿Y cuál es? ¿Qué ha sembrado el Papa Francisco? ¿Qué ha sembrado el Papa Francisco en la Iglesia? Creo que el Papa Francisco ha sembrado un legado extraordinario de humanidad. Me viene a la mente, como hijo de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, una expresión de Teresa de Ávila que es muy decidora, que expresa también, creo, y refleja el corazón del Papa Francisco. Dice Santa Teresa de Ávila que entre más santos, más conversables, más cercanos. Y creo que el Papa Francisco deja algo de eso, de esta huella de un humanismo, podríamos decir yo con propiedad, quizás de un humanismo teresiano, de un humanismo que refleja una interioridad de un hombre muy habitado por Dios, y eso se evidencia en que ha dejado una huella de una cercanía, de una iglesia que se hace peregrina, que se hace caminante, una iglesia que está en salida permanentemente. El Papa Francisco dejó el palacio habitual para ir a vivirse a Santa Marta. Dejó el palacio que tenemos aquí a nuestra izquierda para irse a vivir a Santa Marta. Padre, muchísimas gracias. Rodrigo Segura, gracias, buenas noches. Que estén muy bien, gracias. Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales del País. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Aymar. Te hablo desde tu Italia, Andrea. Desde mi Roma, nací allí. Desde tu Roma, efectivamente. Andrea, ¿qué importancia geopolítica ha tenido el papado de Francisco? Lo estamos intentando analizar desde todas las derivadas posibles. Recurro a ti para que arrojes luz sobre la parte geopolítica del papado de Francisco. Sí, yo creo que ha sido un papado con una influencia importante en el plano geopolítico y de las relaciones internacionales. Obviamente no en el plano del poder duro, que el Vaticano no tiene, pero las relaciones internacionales están marcadas también por lo que es conocido como el poder blando, el poder de influencia sobre las ideas, el pensamiento de las personas. Y en ese segmento, aunque la Iglesia sufre obviamente dificultades y aunque no todo lo que el Vaticano dice, piensa, pues produce un efecto inmediato en sus fieles, está claro que hay una capacidad de influencia y el Papa Francisco la ejerció con vigor, con cierto carisma, y creo que fue una fuerza que movió conciencias y que movió opiniones en sectores como la lucha, por ejemplo, contra el cambio climático o el trato hacia las personas migrantes. Creo que fue una fuerza relevante en asuntos que luego sí tienen un componente político muy fuerte y que definen cómo se gobiernan los países y, por tanto, cómo se definen las relaciones internacionales. ¿Ha sido lo suficientemente contundente, por ejemplo, con la Rusia de Putin cuando hablaba de la guerra de Ucrania? Bueno, probablemente podría haberlo sido más todavía, pero pero ha dicho cosas con respecto a Rusia, ha dicho cosas también muy evidentes con respecto a la acción militar de Israel en Gaza, y creo que esto ha contribuido a crear un estado de opinión. Eso naturalmente no se traduce de forma inmediata en cambios de equilibrios de poder, pero los equilibrios de poder en última instancia se conforman a medio y largo plazo en gran medida sobre el pensamiento de las personas y de los ciudadanos. Por lo tanto, seguramente insuficiente, pero ha ejercido un papel y está por ver ahora qué pasará. Te saluda Francesco Olivo. Hola, Andrea, ¿qué tal? Hey, Francesco, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí con Aymar en una plaza llena y con mucha emoción, vamos. Me imagino. ¿Puedo preguntarle claro. una cosa a mi amigo Andrea? No vas a saludarlo solo y ya está. Sí, no, que esto lo hacemos después, igual, en italiano y romano, ¿eh? Y no, que te sugiere la presencia de Trump, que estará aquí en el funeral el sábado, se supone que será el sábado, ¿no? Con Melania aquí, y que te sugiere, porque claro, Estados Unidos, digamos, el entorno de Trump está muy vinculado con los círculos más reaccionarios, más tradicionalistas, ¿no? Que se han enfrentado al Papa. J.D. Vance ha estado aquí justo ayer, sí, ¿no? Sí. Ahora parece mucho, pero era ayer. Fue el último mandatario internacional que saludó al Papa, aunque fuera por unos minutos, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate tú. ¿Qué te sugiere, Andrea, la presencia de Trump el sábado aquí? De Trump aquí en Roma. Pues me sugiere es la visualización de un pulso enorme, asistimos a una gran reconfiguración del mundo en varios carriles, algunos bélicos, como ha mencionado Aymar hace poco, otros de carácter económico, y también hay una guerra cultural que está en marcha. Y creo que evidentemente Trump y Bergoglio han estado en dos polos distintos de esta guerra cultural que se está librando y que es decisiva para la reconfiguración de este tiempo. Y la presencia de Trump en esa plaza significa de alguna manera pues, un gesto de reconocimiento, obviamente, un gesto que también tiene un cálculo de política interna, pero lo visualizo más allá de las cortesías, de los elementos de diplomacia, como el emblema de un pulso descomunal, de una guerra cultural en la que estamos todos metidos y que ve a la Iglesia como una fuerza que todavía tiene una capacidad de tracción frente a otras que marchan por vías de redes, de tecnologías. La Iglesia dispone, digamos, de otras capacidades. No sé, a partir de ahora, evidentemente, cómo se querrán utilizar, quién será el heredero, definirá cómo utilizar esa posibilidad, pero claramente Bergoglio ha estado en las antípodas de Trump y representan dos polos opuestos de una guerra cultural que es la que está definiendo nuestro tiempo. Andrea Rizzi, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Gianmaria Vian, historiador, periodista, exdirector del Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede. Buenas noches. Buenas noches a usted y a todos. Gracias por atendernos. El Papa Francisco ha llegado lo más lejos que puede llegar un Papa en la reforma de la Iglesia Católica. Con las intenciones, sin duda. Con los efectos, no tanto, porque ha quedado a mitad del camino, yo diría. ¿En qué sentido? Que sus intenciones de reforma no se han cumplido. Por ejemplo, el escándalo más importante ha sido y es el de los abusos, y allí el Papa ha sido muy contradictorio. Más coherente, a mi parecer, ha sido Benedicto XVI. O sea, pongamos el ejemplo más llamativo desde las últimas semanas, el caso Rupnik, de ese antiguo jesuita expulsado por la compañía, pero acogido en una diócesis de Eslovenia, que había sido excomulgado y casi enseguida perdonado. No se sabe bien por qué. Este jesuita ha sido acusado de manera creíble de abusos sobre mujeres religiosas, adultas y no se sabe qué ha pasado. Ha sido protegido y, por ejemplo, es un artista, un autor de mosaicos que están en muchas partes del mundo, en Lourdes. En Lourdes, hace pocos días, el obispo ha decidido, para respetar a las víctimas, a los supervivientes, de taparlos de momento, pero él considera que deberán ser eliminados. Y lo mismo se ha hecho en Washington. Entonces, y en los últimos, en las últimas imágenes del Papa Francisco en su apartamento en Santa Marta, aparecía un mosaico de este señor. O sea, este es un ejemplo muy llamativo, pero el escándalo de los abusos en Francia, en Alemania, en Cataluña, en Bolivia, el país ha hecho una campaña muy muy llamativa y muy seria contra estos, y allí se demuestra que las intenciones del Papa han sido excelentes, pero las realizaciones no tanto. ¿Se viene un viraje conservador en la Iglesia, Jean-Marie Vian? Si habrá un viraje conservador, sí. Yo no creo. Yo creo que la tarea más importante del próximo Papa será de apaciguar un poco las tendencias que están muy polarizadas. El Papa Francisco se ha encontrado con una situación de una Iglesia dividida, pero después de 12 años las divisiones son más ásperas que antes. O sea, la tarea más difícil será esta de coser. Sí, exactamente. Que es además la primera tarea del obispo de Roma desde la antigüedad, asegurar una comunión en la Iglesia que tiene facetas muy diferentes. Este Papa ha hecho mucho, pero y su sucesor tendrá que continuar de manera más decidida y sobre todo más colegial, porque el Papa ha hablado mucho de sinodalidad, de un método que se ha limitado en la consulta, porque ha tenido una manera de gobierno muy personal. Él mismo ha confesado que tenía un carácter muy autoritario. Entonces esto exige una reforma del papado urgente y cabal. Jean-Marie Vian, exdirector del Observatorio Romano, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hora 25 desde la Plaza San Pedro en el Vaticano. Hora 25 con Aymar Bretos. Empezamos a echarle el cierre a este Hora 25 desde el Vaticano por la muerte de Francisco, un papa que quiso venir a España, a Canarias, para conocer de primera mano la llegada de los inmigrantes, su realidad, pero al final Laura Martínez Otón no le dio tiempo al papa, un ictus ha acabado hoy con su vida. Los refugiados fueron una de sus obsesiones como papa. Sí, la inmigración, mira, el primer viaje de su pontificado, el 8 de julio de 2013, fue a Lampedusa. Se montó en un barco y lanzó una corona de flores a lo que él decía que era el gran cementerio del agua. Estaba muy concienciado. Cuando estuve hace 2 años en una audiencia con él, con UCIPE, media hora después de estar hablando con él de muchas cosas, nos dio un libro que se llama Hermanito. Cuenta la historia de Ibrahim Abalde, escrito por Ahmet Arzayus Antia, que es un autor vasco, y nos dijo, nos dio el libro manoseado, o sea, estaba de haberlo leído y de haberlo trabajado, sí, en italiano. Entonces nos dio uno, yo luego vine aquí a España, me lo compré rápidamente y quería contar la historia de este hombre, de Ibrahim, o sea, que se contara y que pusiéramos cara a los inmigrantes. Yo creo que Francisco es el papa de la oración, del recen por mí cada vez que podía, es el papa del amor, es el papa de en esta iglesia acabemos todos, que dijo todos en Lisboa, en la JMJ, Jota, es el Papa que ha dado muchos pasos adelante, suaves, yo creo que sin golpes de timón, pero en una dirección clara. Y no sé, Aymar, lo que pasará, no sabemos lo que pasará en la maravillosa Capilla Sixtina los próximos días, pero la Iglesia, que soy yo, que somos todos los cristianos, que somos el pueblo de Dios, no vamos a dejar dar un paso atrás absolutamente a nadie, eso te lo puedo asegurar. Laura, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra edición de Hora 25 desde la Plaza San Pedro del Vaticano. Ha muerto el Papa, ha muerto Francisco, ha muerto Jorge Bergoglio, que quiso ser un hombre sencillo, que luchara por devolver a la Iglesia su sentido primigenio, ¿no? Dar al hambriento pan y techo al que no lo tuviera, mirar hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba para recuperar la dignidad de una institución que a lo largo de su historia ha hecho demasiadas veces la vista gorda ante las injusticias, cuando no ha sido partícipe de ellas. No siempre el Papa Francisco ha puesto lo suficiente para lograr los cambios necesarios de la Iglesia Católica, o no ha sabido llegar hasta el final en esos cambios. Ahí están esperando todavía las mujeres, los homosexuales, las personas que necesitan la eutanasia. Bueno, pero son poderosas las fuerzas que nunca quieren que cambie nada, y a esas fuerzas el Papa Francisco se ha enfrentado, así que nuestros respetos. Solo el tiempo, el paso del tiempo dirá si su papado fue un periodo lampedusiano o si la chispa que Francisco ha hecho saltar se convertirá en una llama poderosa. Eso lo dirá el tiempo. Pero de momento hoy aquí la noticia es que ha muerto el Papa Francisco, que empieza ahora un periodo para determinar cuál es el futuro de la Iglesia Católica. Descanse en paz. Mañana nos escuchamos aquí, desde Roma, Hora 25. Los micrófonos de la SER siguen en el Vaticano. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.